6 jóvenes campeones. Fuerzas Asper, guardianes del espacio, combatirán al mal con el bien. Defenderán al mundo gamer de los terribles enemigos del espacio. Ale, lengua galáctica, líder del grupo, rápido y mentiroso como buen abogado, protege a los agentes más frikis que están a sus órdenes. Guillo, oído puntiagudo, segundo al mando, un experto en series, puteador con nervios de acero. Chahu, el dolape, vuela como una paloma, ataca como un halcón, puede igualarse a los más jóvenes del equipo. Exo, sale blog, sabio y silencioso como un esmerejón, el halcón más cinéfilo del equipo. Lean, enciclopedia mística, trabaja como hormiga y aporta conocimiento, sus noticias son siempre ignoradas. Y por último, Porouchito, Poroucho para sus amigos, navegante siempre bromista que pilotea la sorprendente Porouneta. Conozcamos las aventuras de la Fuerza Asper, 6 agentes secretos entrenados para volar como aves. Fuerza Asper, guardianes del espacio. Tengo una luz roja, en realidad te quiero contar, porque viste que esta es la luz que cuando nosotros aplaudimos cambia, entonces nos volvemos locos, pero hoy es el poder del corazón. Hoy es el... Sí, yo tendría igual del fuego, perdón. Sí. Buena onda. Hoy se pudrió todo. ¿Por qué? Porque esta tiniebla que nos está envolviendo en este momento, data de que hoy es el Diablocast. Mirá. Mirá vos. Para seguir con esto, ¿qué somos? Somos... Bienvenidos, este es el capítulo número 12 del Vozcast, el podcast de www.aspe.com.ar, que son las siglas de Así se pasa el voz. Una página de videojuegos que aparte tenemos este programadísimo programa de radio, tenemos una sección de cine que la está rompiendo, ahí le mandamos un saludo a Exo. Que el séptimo voz. El séptimo voz, nuestra sección de cine. Bueno, nada, le mandamos un saludote bárbaro. Tenemos hoy un programón, como le estaba diciendo en la apertura, tenemos... Vale, vos tenés un programa. Claro, vos vas a hablar hoy. No, o sea, como cuando fue la Benchcast, Exo la tuvo que romper. Sí. Como cuando se habló de Mass Effect 3, me tuve que poner el equipo al hombro. Lástima que no hicimos uno especial porque Shepard se lo merecía. Pero esta vez, si es un Diablocast, vos sos la persona indicada. Bueno, en realidad, como sabrán, si han escuchado alguna vez este programa, tengo una fascinación por el juego, así que bueno, claramente hoy voy a hablar un poquito de eso. Vamos a hablar de Diablo 3, que es una de las cosas principales de este programa. Pero no solo eso tenemos, sino que a mi derecha viene una persona que lo extrañábamos. Yo la verdad que lo quiero ver todo el tiempo, me pone contento. Me pasa una cosa muy fácil con Exo, pero Facu tiene magia. Eso es lo que pasa. Un aplauso para Facundo Magoya, Angola. Otro de los que se puso D en el segundo nombre, no sé, en Facebook. Lo peor es que ni siquiera yo sé qué es. ¿Cómo que no sabes qué es? Es por una serie. Por One Piece. Por One Piece, claro. Que la amamos. Y hay una incógnita sobre esa D en el nombre, claro, de cada persona. Ahora entendí. No, porque pensé que el chabón se lo había hecho y no sabía por qué era. No. Más o menos no lo sé, porque así que... Claro. Técnicamente no sabes. Claro. Hoy, como estrenábamos la sección, porque a mí me gusta mucho, la verdad que lo disfruto, entonces venimos con un tanque, dos tanques diría. Hay uno que para mí es un tancazo, pero porque me gusta mucho, pero también venimos con otro tanque que me decía Facu que lo tenía que leer sí o sí, o mirá, en realidad, ¿qué vamos a hablar hoy en el programa? Bueno, al principio el tanque que vos estás hablando es Gantz. Bueno, estuvo acá en Argentina pasado, y después Welcome to NHK. Welcome to NHK, perfecto. Sí, vamos a tener un programón terrible. Dígame. Sí. Porouchito es mi nombre. Un personaje que tenemos acá es el subvoz de la página. Sí. Lo podemos encontrar en Twitter, está en @porouchito. Si la viste, me responde. ¿Sabes qué me parece que tenemos que registrar el nombre Porouchito? Pues para mí debería ser como. ¿Sabes qué es más? A mí se me ocurre que tu nombre puede ser nombre de equipo de fútbol americano, ¿entendés? Los Porouchitos de Indiana. ¿Entendés? Pero una no, cosa no, así. Claro. Vos sabés que me encantaría que tu nombre fuera de un equipo. Sería muy bueno, tipo, sí, los Porouchitos de Alabama, pues. Me suena más. O los Porouchitos de la Matanza. De la Matanza. ¿Qué son un equipo de qué? Me suena más una liga. Dejalo ahí. Una liga, digamos, paraguaya de fútbol, ¿no? Es un equipo de pungueo. Está el Sportivo Paraguayo, a los cuales les mando, sí, un saludo. Muy bien. ¿Alguna vez te fuiste a probar a sus inferiores? No. ¿O probaste las inferiores de ahí? Debe ser un equipo aguerrido. ¡Yo fui fallo! Sí. ¡Qué lindo! ¿Cómo arregló? No, te quería decir que estuve pensando en vos en, sí. Guarda como, lo voy a mientras decir, estrellabas el teléfono contra la pared. No, no, no, no, no, no, no estuve pensando en vos. La verdad que estuve una semana muy poruchística y, pero me gustaría que digas qué está pasando ahí en la sección de cine, que estás tomando la posta. En cine no, está, yo estoy, soy un soldado de EXO, como dijo una Obvio. vez. Un tipo medio bronceado. Somos dos, somos dos. Nos hizo descender, ponele. Nada, EXO la está rompiendo. Acaba de subir una Butaca No Se Mancha, una película muy loca. Que no sé si es Brunca, media... ¿cómo se llama? Sí, no sé si es media. O algo así. Sí, es como media, como. De, no sé si es. Suena de... Se recomendó Pixel. Sé exactamente. Que, sé que suena a bucaque. Realmente suena a bucaque. Yo pensé lo mismo. Y tiene una B larga y una K. Y es chino, por lo tanto. Entonces, dale, campeón, yo te banco. Te banco este desliz. Pero, y tuviste. Hoy se publicó. Saba Superacción, un peliculón de Dani Trejo. Es abogado, de verdad. Sí, posta, posta. ¿Danny Trejo sería el padrino de Sábado de Superacción? Me parece que sí, es uno de los pocos héroes de acción que la está... ¿Latinos? O sea, mete... ¿Como Esteban Echeverría? Me parece... ¡Qué groso Esteban Echeverría! Bueno, y Nico de Brigacola, que ese se crió la matanza, sí. ¿Eh? También... Sí. Está más duro que Brigacop, Nico. Está duro, de verdad, está duro. Está difícil, está tarjeteando. Se mueve. Saltaría like acá, pero. Sí, sí, uy, like. Como te sale un sonido de Brigacop. También Poruchito, con ese humor tan particular que lo caracteriza, viene a ser una sección que ha sido aclamada por el público y la crítica. Tenemos La Salud de Nuestras Nenas, el episodio. Vos decís que en el póster de La Salud de Nuestras Nenas diría ganadora de la Palma de Oro de Cannes. Pero este igual, ganador de la mano derecha del de la muñeca de oro de Lucky. Como Claudio María Domínguez, pero sin, no sé. Ojo con, ojo con Claudio María, que le agarran ganas de hacerlo segundo al aire y te cagan los tachos del estudio. Ese fue un vendehumo que tiramos hace un mes, una primicia, y ahora salen todos a decirlo, porque Marcelita Tauro, claro, yo lo tiro al aire. Le mando un saludo a Guano, que él lo anticipó como todo. Para mí es mucha, mucha energía positiva, le aflojó el esfínter. ¿Sabes que el chabón se compacta todo lo que come? No, no, se licúa todo lo que come y tipo se lo toma. ¡No! ¡No! ¡No! Sí, tipo, es un plato de ravioles y adentro. ¿Por qué? Y tipo, ¿por qué? ¿Para ayudar a qué Dios? ¿Para ayudar a qué Dios? Es un loco de mierda. Pero es factible también que, aparte de comer por la boca, come por otro lado. Me lo respondes otro programa. Queda como incógnita. Esa respuesta la tiene que dar mi coequiper, mi co-conductor, esa persona que rema acá conmigo este hermoso barco que tenemos. Sí. Señor Guillermo Leoso, un aplauso para él, le quiero pedir. Muchas gracias, muchachos. Estoy muy feliz de estar acá, como siempre, obviamente. No puedo decirte más que rompela hoy. Te estoy dando, mirá, soy tu coach y te digo, yo confío en vos. O sea, cabeza, mente fría, corazón caliente, rompela, maestro. Yo quiero decir una cosa, Guillermo Leoz. Me voy a tomar el atrevimiento de interrumpir un toque la ronda. Resulta que por condiciones y cosas de la vida, no me podía comprar una computadora y salía el Diablo 3. Yo estaba, la verdad estaba triste, lo quiero admitir, porque para mí, más allá de la joda, del chiste, para mí es un juego muy importante. Y bueno, somos gamers, entonces cuando sean juegos importantes para nosotros, me imagino que tocan cosas, sonó mal, pero es verdad, que a otra persona por ahí no. Entonces, la verdad que estaba ahí. Y bueno, quiero agradecerle a todos los chicos de Asper, porque todos se pusieron las pilas. Parece que estoy contando una historia de un sol para los chicos que me volvieron las piernas. Pero... Sí, sí, sí. Y que vino Palermo a darme mi último deseo. Abrimos una cuenta corriente de todos por ale.com. Pueden donar a... Un milagro Aspe, para Ale. Arroba un milagro para... no, nada. Un diablo para Aspe. La cosa es que para Ale. Todos los chicos le pusieron muchas ganas. Y Guillo, quiero un aplauso para él porque me prestó una computadora. Un aplauso. Sentir posta, Julián Wey. Él es la razón por la cual lo pude jugar y lo puedo comentar en este programa, así que le quiero agradecer públicamente, básicamente. Bueno, al lado suyo no está una persona menos mala, digamos. Es como el mismo poder de bondad. Pero bueno, yo lo siento más formal que Guillo. Guillo es más como con la corbata media. Hola, ¿qué tal? Sí, una voz más así, una voz más así. Es sí. Leandro Sapia, que nos actualiza con su información en la página todos los días. Todos los días, sí. Salvo que esté de vacaciones, que lo hace Lucky, pero... Totalmente. Salvo que mi jefe no me deje, pero dale. Salvo que no me deje, tal cual. Te quiero preguntar, ¿te acordás que el programa anterior te dije que te iba a traer un prócer que se acercaba más? Sí, sí, sí. Era una deuda. Sí, sí, era una deuda. Yo creo que está siendo el Che Guevara. A la mierda. ¿Y te voy a otra analogía con el Che? Otra analogía con el Che. Me gustan las analogías del Che, quiero decirlo. Y para, ojo, es otro personaje recurrente en el Boscas. Hemos tenido hasta separadores. Pero vos, o sea, Che. Es un personaje destacado. Es un personaje destacado de la historia. No, quiero decir, porque es un prócer. Desde que faltaste, me parece que como una cosa rebelde sentí. Porque faltaste medio como, che, voy a faltar, y se terminó. ¿Entendés? Entonces, quiero saludarte, por eso te aplaudo. Te sacamos el rol de Sarmiento, que es una garcha aparte. También. Bueno, la última participante de la rueda es nuestra actual voz femenina, que ha venido, ya es el tercer programa, así que ya es como de la casa. Sentite cómoda. ¿Te puedo tocar, gracias, la pierna? Eso no. La idea era preguntar y después hacerlo. Yo quería ver la reacción en vivo, en realidad. Claro, muy bien. Bueno, pero bueno, por descarte, no sé qué dijo, porque no dijo nada en este caso, porque antes hicimos por descarte pasando revista Hot. En este caso, no hay nada. Ayer encontrará con nosotros, un aplauso para ella, sí. Casi me la corta la mano. No, porque la chica que subió la camioneta de DJ Memo también dijo M. Así terminamos. ¿Sabes que yo le creo a DJ Memo? Está difícil, ¿eh? Quiero decirles que una cosa que me olvidé decir del programa anterior es que Aye, cuando estaba jugando a la Play, jugó por primera vez Dead Space 2. Y me sorprendió porque es un juego que tiene una cámara que para una persona no está acostumbrada, hay que acostumbrarse medio, pero jugó muy bien. Bueno, así que muchas gracias. Te quiero felicitar, realmente la rompiste, ¿te gustó? Me encantó, sí, y me lo tenías que traer hoy. Se lo tenía que traer, no lo traje. La muy verdad mal. Que muy mal, por eso muy no mal. Me puedes tocar la pierna. Va sacando, yo les quiero decir una cosa, Shelen. Va sacando una personalidad muy, muy escorpiana, muy mala onda, muy me. ¿Es escorpiana? No, soy de Piscis. Igual no creo de para de nada. Tener luna en Scorpio, una cosa así. Sí, sí, sí. Soy re buena, soy de Piscis. Piscis era el peor caballero de todos. El peor, ¿eh? Totalmente. Era el más gay. Era el más horrendo. Gay. Che, comía horrendo. Carne por popa, pero como si fueran pasteles. Igual Andrómeda dándole calor a Yoga, me parece que es una de las partes más. Y no, más igual era la que la tenía más larga. ¿Viste Secreto en la Montaña? Bueno, el chino vio ese capítulo y dijo: vamos a hacerla, pero con cowboys. Y fue así. Bueno, me quedan unos 5 minutitos para decirles algo que les quiero contar. ¿Tampoco sí. tanto? No, tampoco tanto. Bueno. Te cortó las piernas mal. El tiempo recuperado. Depende qué. Mira, ¿saben qué? Lo vamos a descubrir cuando hablemos de Diablo 3, porque iba a contar cómo lo compré. Así que te dejo la. Me gustó. La me incógnita gustó. Para ir a la pausa. La chele in the chumple. Vamos a ir a la pausa con este hermosísimo programa que les hemos presentado. Vamos a escuchar un par de noticias y a la vuelta, retro, no con Chahu, conmigo. El mundo gamer crece día a día y la información no descansa. Para que te puedas terminar tranquilo tu Oreo, Asper te trae lo que tenés que saber. Noticias en Así se pasa el voz. Nuevos detalles de The Elder Scrolls Online. El director del juego ha hablado con la gente de la revista Game Informer, gracias a la cual nos llegan nuevos detalles del MMO de ZeniMax Online. Por lo visto, el juego tratará de alejarse de la tendencia en los MMO a castigar al jugador. Por ejemplo, cuando un par de jugadores eliminan a un enemigo, solo uno de ellos recibe la recompensa, mientras que el otro es castigado. La idea en este caso es que ambos jugadores reciban crédito y recompensas por matar a un monstruo. Anunciado Dragon Ball Sparking Omega. Namco Bandai ha anunciado el desarrollo de Dragon Ball Sparking Omega. Según podemos leer en el último número de la revista Beyond, el juego sería la forma final de la línea de juegos de pelea Sparking, conocida en nuestro territorio como Budokai Tenkaichi. Llegará a fines de este año a PlayStation 3 y Xbox 360, y parece que contará con la mayor cantidad de personajes de la saga. PlayStation All-Stars Battle Royale podría llegar a PC Vita. Cole, Snake y Nathan Drake confirmados. Omar Kelnall, director de PlayStation All-Stars Battle Royale, ha insinuado la posibilidad de que el juego de peleas pueda llegar a la PlayStation Vita además de a PS3. El actor que diera su voz para el personaje de Cole McGrath en Infamous, Eric Ladin, ha comentado en Twitter que dará voz para la participación de dicho personaje, pero a la vez confirmó que Nathan Drake y Snake también dirían presentes en el juego, o al menos sus correspondientes actores de voz, Nolan North y David Hayter. Sega hará un anuncio sobre la saga Yakuza para el 24 de mayo. La página web oficial de la serie Yakuza de Sega ha sido actualizada con un mensaje que indica que habrá un evento relacionado a la saga el 24 de mayo. El año pasado, la compañía reveló que ya estaba trabajando en Yakuza 5, pero hasta ahora no se había dicho nada más del título. Así se pasa el La frase de Poro fue: quiero resetear, pero se me salió. Y me imagino que venía a colación de que estábamos comentando que Aye tiene un comentario muy interesante para hacer, pero lo hacen en la salud de nuestras nenas. Porque ayer me dijo: yo quiero participar en la salud de nuestras nenas. Dale, buenísimo. Si querés, ¿O no? ¿Ningún problema? Adelante. Nunca hubo un como yo, es un paciente en vivo. No, es una amiga de ella igual, me parece. Pero siempre es una amiga. Siempre es una amiga. Pero viste esa cosa de una amiga de una amiga de una amiga. Che, me encanta este programa porque estoy seguro que todos lo van a escuchar hasta el final. Porque estamos vendiendo muchas cosas que van a venir. Creo que vamos a seguir vendiendo todo el programa y nunca vamos a decir nada. Pero en este momento es el momento de hablar de Diablo 1 y 2 porque es el retro sin chajo, o sea, pelada free. Y estás vos para hacerlo, sí, con esa remera rosa, sí, tan bonita. Me siento una responsabilidad porque la verdad es que cada vez que viene alguien a suplantar a Chajú la rompe mal. Entonces y es realmente una... Exo el otro día. Oh, sí, tacos, no, y caños por todos lados. Increíble, realmente. Tremendo. Bueno, pero lo bueno es que no sé si les va a gustar o no lo que voy a decir, pero lo que sí es que va con amor porque amor le tengo al juego. Así que claramente se, hiciste, va, se va a escuchar. Te hizo y le hiciste el amor varias me veces. Me hizo varias veces y un par de veces yo también repartí. Gracias. Muy bueno el video que ponen como si Diablo... ¿Cómo sería si Diablo fuera una minita? Una histérica total. Está muy buena. Total. Que te histérique. Y de repente te manda el error 37 y se va toda la mierda. Las histéricas y yo vamos de la mano aparte. Uf, así que... Totalmente. Bueno, a ver. Diablo es un juego creado por Blizzard. Una empresa que todos recordamos. Algunos han tenido algunas situaciones medio complicadas realmente. Se escuchan algunos aires, digamos, como en Game of Thrones, que están disparándole al rey que va pasando, entonces todos le escupen la cara. Yo solo quiero decir que Blizzard es una empresa que yo la respeto, entonces por lo tanto les voy a dar el respeto que se merece en este análisis. Está, tipo, si alguien te dice, decime las 5 empresas más influyentes de juego de PC, Blizzard, sí, está, pero de cajón. Total, seguro. Total. Bueno, y bueno, y para sobre todo en el gaming de PC. Para demostrar, sí, para demostrar eso, hemos traído acá un poco de data. Me siento muy chajú con el, sí, con el papel. Disclaimer. Sí. Estaba nuevamente sacado de Wikipedia, pero en este caso de la Wikipedia, sí, en igual, español. Básicamente tampoco te se supone que debería ser buena la información. Igual tampoco, digamos, no tenemos que hacer un super resumen de la historia, simplemente es para repasarla, que nada no más. No pretendas mucho, es una melo empresa... le dicen toronja. Tim. Tipo. No puedes confiar en esa gente. Okay. Claro. Es una empresa del 94, conocida originalmente como Silicon Synapse. Mirá vos. Bueno, al principio hacía algunas portabilidades y luego empezó a hacer videojuegos per se. En, como por ejemplo, dice acá, se destacaron Rock and Roll Racing, más o menos. Gran juego. De los Vikings y Warcraft, Arkham Humans, es el primer éxito de la empresa. Sí. Quiero decir que Warcraft es un juego que cambió los RTS. Realmente es un juego particular que uno lo recuerda como esos juegos, bueno, se fue toda la mierda. Más tarde va a ser otro juego. Me dan ganas de igual ponerme a hablar un poquito del Warcraft, pero sí, o sea, sí, pero total. Y del Warcraft 3 tenemos del Warcraft 3 para mí que es un capítulo retro entero. Sí, el 2 no, es un juegazo, pero el 3 pero me el parece el, es un el 3 cambia terrible, todo. Cambia todo. Game changer. Sí, sí, tremendo, sí, muy tremendo. Cambió, bueno, unas cosas que tiene Blizzard que a mí me gustan es que realmente es, yo creo que no sé si el producto después es lo que no es o es lo que te gusta, pero realmente se siente que ellos intentan, por ejemplo, al gameplay meterle mucho trabajo. Los juegos tienen mucho trabajo a nivel de eso. Después, más tarde, va a ser un juego que, bueno, es un Massive que todos conocemos, World of Warcraft, que también va a cambiar un poco la situación de los Massive. Realmente es un juego que nadie puede decir que no, porque es el juego más jugado. Hoy por ahí hasta el que va a salir de The Elder Scrolls le chorea todo también en muchos aspectos. Todos los Massive le están robando. Todos los Massive le robaron, pero zarpados. Y cuando sentás precedentes, ya está. Y es como tipo Call of Duty con los FPS. Voy a leer algunos títulos que están acá que quiero leer. Dice que participó en el juego de Superman, juegazo, beatemap de Sega. No sé si lo publicó o lo hizo, realmente no se entiende, pero bueno. Bueno, participó. Tenemos, bueno, Warcraft, Diablo, que vamos a hablar. StarCraft, que es una saga también de R3. Bueno. Es que, a ver, los tres pilares de Blizzard son Warcraft, Diablo y StarCraft. Bueno, básicamente... Y todos redefinieron un género. El StarCraft, sí, es el deporte nacional coreano, así que... Fijate, más o menos. Fíjate si más o menos. Acá tenemos el pingüinito y el gozo. Y... O sea, después vemos si estamos de acuerdo con el 2. Si que me lo sacan sí, no, de aparte. Pero si eso, no tiene nada que ver. Vamos a llegar a eso. No, pero digo, creo que como que hay que diferenciarlo. O sea, no hay que negarle lo que hizo. Bueno, pero hoy venimos a hablar de Diablo. Es un juego. Vamos a hablar en el reto. Entonces vamos a hablar del 1 y el 2. Pueden para juegos para escuchar aparte del 3. Las primeras impresiones de algunos que nosotros que lo jugamos. A ver, Diablo es un juego que empieza con una empresa llamada Condor Games, que tenía una idea de hacer algo, digamos, de RPG, pero el personaje era como un Mr. Go, medio de plastilina que se arrastraba, hasta que llegó Blizzard y no sé cómo llegó, si llegó medio pateando la puerta a lo Bill Gates o si llegó mágicamente buena onda, pero la cosa es que vieron el producto y les gustó y bueno, hicieron una unión. Que luego Blizzard, obviamente, como buena empresa de pez grande a pez pequeño, compra Condor Games y le pone Blizzard North, que es el nombre de la empresa actualmente. Diablo es un A ver, hay una discusión medio rara en que es un RPG, un hack and slash. Yo creo que tiene componentes de un poco de ambos. Creo que la definición sería hack and slash, si vamos a lo puntual. Pero es un juego que cambió muchas cosas a nivel de la presentación del juego. Primero tenía una vista isométrica y se movía con el mouse, como si fuese un point and click gigante en un mapa. Pero lo que tenía de verlo muy particular eran que los mapas eran increíbles, eran largos, estaban llenos de personajes que después recordaremos como de Carcaín, que se ha quedado en los tres juegos. Entonces, bueno, lo único que no tenía era una buena historia. Creo que el Diablo igual, o sea, a ese nivel para contar una historia era muy difícil, era mucho más difícil que ahora con los videos y la tecnología. Pero me parece que por lo menos te atrapaba en continuarla, que me parece que es una de las cosas que vamos a escuchar más como una característica del juego. Te atrapa para continuarlo. Y te mete siempre encontrás una razón para volver a hacerlo, para volver a jugarlo. Y en eso se basa, si no, se le acaba el chiste. En ese juego tenías tres clases nada más. Después viene una expansión mucho más tarde. A ver, básicamente, bueno, personajes memorables. Después enfrentás al diablo en el final, cosa muy divertida. Hay un carnicero que es un grosso que. Butcher, ¿cómo es? ¿Cómo en inglés? Sí, carnicero es Butcher. The Butcher. Otro personaje que estaba ahí. Y bueno, empieza toda la historia con Los Ángeles. En realidad, básicamente, Diablo basa la historia en que hay una tierra que se llama el Santuario y hay una guerra super ultra milenaria. Creo que es ya la tipo de los Caballeros del Zodíaco cuando se pelean dorado, que parece la guerra de los mil días, que después sí. Era mentira porque se matan entre todos. Dato de color. Pero bueno, básicamente es una guerra entre el infierno y el cielo, en el cual los ángeles toman un rol particular protagonista. Y también los demonios, como después vamos a tener un par de nombres como Baal, Mephisto, todos nombres reales de esa mitología. Dijo Mephisto, boludo, y de repente. Sí, claro. Y intentó pasarla de largo, no, pero no, una no. Cosa en la espalda que le hizo. Tic, acá, no se podía, no se y podía. Ahí dije en la espalda y no lo trasladó. Se caracterizaba por meter. La agarró vértigo en el meter expansiones, una idea para agrandar un poco la experiencia de juego. Inclusive ha metido razas, que me parece que es la base más o menos de cómo se usa la raza, qué son los poderes. Etcétera. Bueno, otra de las excusas de jugarlo de nuevo. Digo, sí, bueno, sí, además, lo hice con un pichón, ahora tengo que hacerlo con el otro, total. Ahora con el otro, ahora con el otro. Es así. Después salía, tiempo después, Diablo 2. ¿Qué juego, Diablo? No puedo creer que voy a poder hablar de Diablo 2. ¿Es uno de los juegos que te cambió la vida? Sí, totalmente. Yo les quiero contar mi historia con Diablo. Yo conocí Diablo 2 yendo. Yo iba a un ciber a jugar Counter Strike. Era medio cuadradito en esas cosas en ese momento. Y después jugué Argentum. Bueno, los ciber tuvieron muchas cosas. Pero bueno, a ese ciber es jugar Counter. Y la. No, tenía otro ciber que se llamaba Ciber Villa. Que íbamos con Ciber Dalmino. Villa. Dale. Que íbamos y cada tipo tres noches caía tipo la policía. Te vaya a la policía, todos contra la pared, no sé qué, te levantás de la mesa. No sé qué. En ese Cibervilla llegué a ser level 92. Level 93 en Diablo 2, que el máximo es 99. Así que lo jugaba en. Recientemente. Diablo 2. ¿Qué decir? Mirá, primero trae una mejora gráfica ridícula a nivel de lo que era el 1. Bueno, también habían pasado varios años. Mantenía la jugabilidad, que fue una de las cosas que caracterizó el juego. Entonces intentaron no cambiarlo, cosa que me parece que fue una decisión súper acertada. Entre ese interín, creo que a partir del 97, Blizzard saca Battle.net, que es su servicio online. Que bueno, es en lo que se va a basar también Diablo 2, porque, digamos, Diablo 2 no tiene un final per se, tiene una historia, pero la gracia del juego era que nosotros íbamos avanzando en diferentes dificultades, normal, Hell y Inferno, y a medida que nosotros pasamos y aumentamos las dificultades, el juego proponía la misma historia, pero sin embargo cambiarte algo como la dificultad que... En algunos juegos no se nota, pero en esto era increíble, porque realmente para jugar Diablo 2 y pasarlo en Inferno había que jugar online con personas y tenían que romperla. También trajo nuevas clases, había 7 clases, había muchas más. Tuvo una expansión llamada Lord of Extraction que trajo al druida y a la asesina. Bueno, tenía al bárbaro, al paladín, a una hechicera. Se basaba también mucho en los skills. Yo tenía un paladín de martillo en el Diablo 2 que tenía un poder que era una locura. Que vos apretabas el click y empezaba a tirar como una especie de torbellino de ladrillos alrededor y todo lo que tocaba se moría, pero todo lo que tocaba se moría. Eres un pala. Déjame. Sí. aclaraste, tocás el clic. ¿Qué otro botón tenés para tocar? Ah, bueno, tenés, bueno, básicamente, claro, porque hay gente que no juega diálogo. ¿Qué mal si no juegas diálogo? No, digo, porque la gente se queja que es clic, clic, clic, clic. No. No es clic, clic. Igual lo quería dejar para el diablo 3, pero no es clic, clic. No, porque vas a hablar también de diálogos en el 3, vas a hacer un par de comparaciones seguramente. A ver. Es clic, clic, clic, porque uno se mueve con el mouse. Y sí, tenés que apretar clic, básicamente. Vos tenés hotkeys que hacen que son tus skills, básicamente. Sí. Pero Diablo tiene una particularidad que es, si vos combinás los skills, eso garpa. Y eso hacía que la jugabilidad sea mucho más compleja que solo clic. Si vos solo golpeás, no haces nada. Y de hecho, después, el Diablo 2 lo que tenía es que cada personaje tenía una estructura... digamos, en un árbol de habilidades que no importa dónde terminaras, el personaje la rompía y vos podías aumentarlas. Por ejemplo, podía haber asesina de trampas y podías tener una asesina que solo golpeaba, o podías tener un pala de martillo y un palo que pega, que pega con Holy Energy. La misma raza, personajes tipo totalmente distintos, que se jugaban distintos, se jugaban en PvP distintos. El PvP del Diablo 2 no era bueno, a mí no me terminaba de cerrar, pero hay gente que lo reconoce como algo bueno. Yo la verdad es que creo igual que Diablo siempre se basó más en lo cooperativo que sí, claramente la idea de ellos es esa. También propusieron estos dos personajes que les contaba, Val y Mephisto, dos personajes que se iban a volver muy famosos porque hay una frase en Diablo que se llama mefistear. Explique qué es mefistear. Mefistear es, una vez que estamos en la dificultad más alta, los ítems mejoran, o sea, caen mejores cosas, entonces vos puedes armar a tu personaje mucho mejor para continuar y poder seguir leveleando, porque si no es imposible seguir avanzando en el juego. Entonces, en la mitad del juego hay un acto, porque el juego está dividido en cuatro actos, el Diablo 2 y también el Diablo 3. ¡Spoiler a gente! Y bueno, en esos cuatro actos hay, creo que es en el acto 2 o en el acto 3, está Mephisto, que es un personaje, un enemigo, que uno lo puede matar y tiene un bug, el enemigo, que no se puede, si vos sos hechicera, no se puede acercar a una distancia, entonces vos le tirás Blizzard todo el tiempo. Entonces, como no se puede hacer Blizzard, Blizzard, Blizzard, se muere el chabón, agarrás el ítem, te teleport, salís del juego, volvés a entrar y volvés a ser Mephisto. Todas las veces, hasta que, bueno, empiezan a caer cosas. Quiero contar una historia de Mephistear. Una vez, eran las 3 de la mañana, estaba... no sé si era una fiesta medio loca, no me acuerdo. La cosa es que... Sí, ya me acordé. Listo, sí, dale, sí, no importa. Contá la historia, contá historias. Estaba mefisteando. Lo que la gente pide. Estaba mefisteando, estaba como un campeón, aparte, era muy difícil con el teleport. Y empecé a hacer Blizzard y cae... Los ítems más raros eran violetas. Sí, creo que eran violetas. Que uno cuando... El Diablo tenía una cosa que vos apretabas alt y veías los nombres de los ítems y veías los colores. Entonces te podías emocionar. El momento de tipo descubrir que... ítem te había tirado un personaje y cuántos violetas es tipo sorpresa y media, pero no con Julian Wage, con, no sé, con Robert Downey Jr., con un encopado, ¿entendés? O sea, se pudría todo de una manera ridícula. Vos estabas esperando y decías, por favor, por favor, por favor. Yo tenía un paladín, había el mejor escudo del juego, se llama Sakarum, el mejor casco se llama Penacho. Penacho, dale. Penacho. Para la zona de Sakarum también es como, era como una región, algo así. Sí, no recuerdo de dónde viene Sakarum, pero aparecen a lo largo del Diablo, porque el Diablo también tiene novelas que cuentan un poco la historia. Estaba mefisteando, empecé a tirar Blizzard y vi un ítem violeta. Epa. Bueno, algo es. Pero solté el alt porque no quería leer. ¿Entendés? Es un momento muy particular. Es cuando, ¿viste cuando abrís un juego de Play que olés el plástico y dices, ah, listos? O como cuando abrís un paquete de figuritas, claro, en esas épocas, claro, gloriosas. Cuando te queda la 256 de Dragon Ball, que es la parte derecha de cuando Piccolo le pega a Goku y dices, no la puedo conseguir, no la puedo conseguir. Y lo está por completar. O como cuando era el del Mundial y te quedaba el 4 de Japón. Sí, en mi caso. Que aparte que la negociación se fuera todo porque los pendejos me negocian como mafiosos. Y era tipo, dame todas, si vos ya terminaste. Bueno, una vez cometí el error de hacer eso con una cosa de Pokémon. No es la única que me falta. Bueno, dame todo tu pilón. Y le di una cosa gigantesca, sí, sí, no, pero lo completé. Es que esos eran los piratas del asfalto de Paganini. bueno, la mafia de la figurita. La mafia. Qué lindo. La mafia de la figurita. Sí, tal cual. Si Poro ahora. No te quedes pegado. Cosas, ¿eh? Había. No, en mi colegio. Para que. No sé si en su. Momento, Naki. En su colegio. En mi colegio había siempre una leyenda urbana de que había un tipo que a la salida te regalaba figuritas. Y que eras vos, Poro, no, que eran figuritas con tatuaje y que era LCD en realidad. ¿Qué? No, nunca te lo juro, jamás escuché. Era Vox Populi. Jamás. Vox Populi. La chota de Vox Populi. Vos llegas a tu casa y decís, ay, me pongo el tatuaje. Y te drogaba, después ibas al otro día a comprarle droga al chabón. Era muy loco, muy de vieja loca. Bueno, terminemos el retro con mi anécdota. La cosa es que estaba mirando el ítem, era violeta, me acerqué y era un Sakarum. Era el mejor escudo del juego. Y automáticamente me puse a llorar. Pero como un nene, como un nene, los chicos me empezaron a mirar y decir, dale, pelotudo, estás re zarpado con esa mierda. Pues estaba medio zarpado, pero me puse a llorar de la emoción. Y de hecho, después se lo regalé a un amigo que se llama Pluto, que le mando un saludo, que se va a comprar la máquina para jugar Diablo 3 conmigo. Ya lo llamé y le dije, che, a los batitubos, 12 años después, a los batitubos. Sí, el otro día presencié ese llamado. Sí, presenció el llamado. Así que nada, básicamente lo que tengo para decir de Diablo es que es un juego que cambió un montón de mecánicas. Me parece que no sé si es el que más innovó, el que menos innovó, pero es un juego que si está en el, digamos, si hay un ranking del top 100 de los juegos de la historia, yo lo pondría. No voy a decir en qué puesto, yo te voy a decir que merece estar ahí. Y me parece que hay que tratar la saga con respeto. Y este es un disclaimer que quiero decir, que está todo bien, yo sé trolear, yo también troleo, troleamos todos, está todo bien. Pero ya trolear a un nivel ridículo me parece ya mala onda. Perdón que lo diga, pero la verdad me siento así porque si vos te gusta el juego... Es como si le tocaran el hijo, boludo. Sí, y si a vos te gusta el juego y pasa un chabón y pone algo que aparte está sin argumentos, pues tipo, no es clic, clic, eso no es un argumento. Planteame el argumento. ¡Terry Sutherland! Sabía que iba para él. Un abrazo. Yo sabía para vos. Que le mandamos un saludo. Lo queremos. No, un usuario calificado, un Aspe Gamer. Queremos a todos los usuarios, claramente. Me alegra el día que posteen, estén en la web. Pero la tenés recontra dentro. Con el diablo estás diciendo cualquiera. Bueno. Cuando volamos, momento Angola, momento Magoya, nos viajamos hacia Japón o hacia donde sea necesario. Tiemblan y... las lisiadas. ¿Verdad? Las lisiadas. Anime a la vuelta en el bosque. ¡Y hablé de Diablo 2! La puta que Bueno, para que yo pueda respirar un poco y no esté tan emocionado que realmente me puso la piel de gallina el retro que acabo de hacer, vamos a tener nuestra sección de anime con el señor Angola, que hoy nos trae dos tanques que quiero que él hable personalmente, así que empecemos a contarle lo que quieras. Bueno, empecemos con Gantz. Empecemos con Gantz, de una, que yo también la vi, así que le puedo aportar. Bueno, Gantz cuenta la historia de un Kei Kurono, que es un protagonista, es un personaje, un pendejo de 17, 16 años, está en secundaria, digamos. Y es un pajero. No, vos por uno estás en secundaria. Un amargado también. Es un amargado de la vida. Un forro. Un forro. No le importa nada más que él. Resulta que estaba por tomar el subte un día y encuentra un compañero del colegio, viejo, cuando era chiquito. Guillo, escuchate la que viene acá, Sí, sí, sí, porque acá bueno, se escucha todo. El pibe, bueno, re buena onda, le va a hablar, che, ¿cómo andás? Y él, la puta madre, te viene a hablar, qué molesto, qué jodienda, rompe la bola. Y resulta que se ponen a charlar un cachito y ven que a la vía del tren se cae un... Un borracho, digamos. Chabón, así, X. A la vía del subte, perdón. Y entonces el amigo le empieza a decir, no, che, lo tenemos que ayudar, lo tenemos que ayudar. Y dice, no, mirá en la que me metí por ver a este boludo, todo. Y le dice, dale, dale, vamos a tirar. Se tiran a buscarlo, cuando lo están sacando, el subte viene. Y el otro le dice, igual acá va a parar, vamos a avanzar. Y cuando le hagan señas, el tipo, digamos, va a frenar. Empiezan a correr y escuchan que era sin parada el subte. Los pasa por encima. Listo. O sea, lo tranquilo. Primero. Ah, eso, empieza, sí empieza. Son las dos empieza. Primeras carillas del cómic y ves dos cabezas volando. Sí, sí, sí, sí. Hermoso. Y bueno, al. Esto chinoca siempre con cosas. Sí, con inyecciones sí, de optimismo, ¿eh? Siempre. Sí, sí, sí. Tremendo. Además, el autor este... conflictuado, muertes tempranas. Tal hermoso. Cual. La cuestión es que ellos al final no mueren en realidad. Aparecen en un edificio. Hay una bola negra, yo no entiendo nada. ¡Hay una bola negra! Sí, sí, sí. Sí. Por eso lo mira Pablo. No, ahí va, no puedo hacer el siguiente chiste. Creo que apareció en el Liniers, ponele, no. No, no. La cuestión es que ven que hay otras personas que yo no tenía ni idea de quiénes son. Un saludo a la comunidad boliviana. No hacía falta aclarar, me parece. Bueno, la cuestión es que empiezan a no entienden nada de ellos. Están encerrados, quieren salir, las puertas están trabadas. No saben dónde están. Se empiezan a preguntar, ¿nosotros nos habíamos muerto? Sí, bueno. Cuestión es que la bola... Qué raro, ¿no? ¿Nosotros nos habíamos muerto? ¡Ah, sí! ¡Qué loco! La cuestión es que la bola empieza a hacer una canción. De golpe, y ellos no entienden nada. Dice, ¿qué está pasando acá? Al ratito empieza a hablar y les cuenta que ellos habían muerto, pero tienen una segunda oportunidad. Un continúe. Sí, continúe. Tal cual. Insert coin. ¿Y qué le dice? Le dice que para poder. La mamá les había cargado la tarjeta de Jacob. Escuchá el desenlace. No. Le dice que para poder sobrevivir, que la vida pertenecía a la vida de ellos. A la bola. Para poder sobrevivir, tienen que seguir una serie de misiones que le va a ir dando. Muy lindo. La cuestión es que se abre y la bola. Y salen un montón de cajitas. Adentro, nadie le da las pelotas a los que salen en la cajita. Y solo Kurono. No me acuerdo por qué se acuerda, porque No, simplemente era un. Sí, estaba aburrido y se puso a ver qué onda, nada más. Y adentro había un traje medio ridículo. Un tipo de látex así ajustado mal, con unas cosas raras. Y él agarra y dice, bueno, se lo prueba. Y dale, de golpe campeón. Empieza a ver que todos comienzan a desaparecer los que están con él. Acto seguido ¿qué empieza a desaparecer? La gente que está, o sea, desaparece. La bola saca como un láser y empieza como a borrarlos de la habitación donde están. Y ellos se van a otro lugar, a realizar X. La misión que tienen que realizar. El traje, que es la papa, le da como unos poderes sobrehumanos. Pueden correr muy rápido, fuerza, velocidad, super fuerza, bla, bla, bla. Y el juego de la bola tiene sus propias armas también. No, ahí tiene armas entendido. Comunes. Tiene tipo, sí. Por ejemplo, tiene un arma ridícula que no me acuerdo cómo se llama, pero es como si fuese una cámara de fotos Nokia con flash. Te tira el flash y vos decís, ah, no pasó nada. Y de repente el chabón explota por el aire. O sea, todas las armas como que tienen un retraso. Te disparás y recién después de varios segundos. Como Hokuto no Ken, que le pegaba 1000 golpes y decía, y ahora explotaba. Bueno, o sea, es rica. Un día vamos a ganar a Hokuto no Ken. Bueno, y. ¿Pero para qué son esas misiones? ¿Qué tienen que realizar? Al realizar cada misión van a recibir puntos. La bola dice que cuando reciben 100 puntos le dan tres opciones. Una es volver a su vida normal, le borran los recuerdos de Gantz, pero es como si no hubiese muerto nunca. La segunda, podés revivir a alguien que haya muerto previamente haciendo las en misiones ese juego. De Gantz. Entonces se empieza a dar una cosa que si vos te familiarizás con un chabón y medio que te cae bien es tu amigo y se muere en la misión, te tenés que quedar a revivirlo. Y recién ahí después 100 puntos más para si querés salir. ¿Y cuán rápido conseguían estos puntos? Depende de la misión, claro. Es re complicado. Las misiones son de eliminar extraterrestres. y monstruos varios. Bueno. Ahora, ¿alguien me explica cómo a un japonés se le ocurre esto? Aparte de que, ¿por qué es japonés? aparte, el chabón ya estaba medio... O sea, era autor de cómics hentai. Quiero decir que el manga de esta serie se ve increíble. Impresionante. Tiene como... están tocados por computadora. Eso, sí. Yo decir, el otro día me enteré, yo decía, a mí me parecía el mejor mangaka. Yo lo veía y decía, los escenarios que hace ese pibe. Y el otro día Afro me dijo, no, pero ¿sabes que los escenarios lo hacen por computadora? Sí, y sí, se me rebajó porque dije, claro, sí, a ese nivel. Le tiene como profundidad. Igual dibuja muy bien. Sí, sí, y los, sobre todo la parte artística de los enemigos de los extraterrestres, sí, impresionante, genial. Como, digamos, el estilo que tiene. Y bueno, redondeando, la tercera, bueno, me faltó la tercera opción que puedes tener, es la más fachera. Puedes elegir un arma que te ayude a conseguir para los otros juegos. Claro. Un arma especial. Entonces, bueno, super poderosa. O sea, puedes revivir y volver a tu vida normal. Claro. Puedes revivir un amigo y o puedes tener un arma nueva. Está bueno el dilema que se arma y es muy gamer. Siempre en algunos juegos está esa cosa. Porque es, o bueno, o ya le mejoro la vida, o tengo más fuerza, o esto. Obviamente que en los juegos no está la cosa de apago la compu, vuelvo a mi vida normal, que es lo que deberíamos ser todos a veces. Ayelen se sacó el tapado y no me pude concentrar más. No sé qué está pasando. Tenés tres opciones. Bueno, bueno, y el diablo es un RPG. Ah, no. Sí, vamos con eso. Bueno, básicamente es eso. Lo que te quiere mostrar el manga, para mí en particular, que me gustó, es el cambio de personalidad de Kei, de Kurono. Sí, totalmente. Y porque creo va que siendo, va conociendo gente. Pero le debe gustar aparte esa vida. Se me hace. No, él no era sádico. Él era un hijo de puta. Le chupó un huevo todo. No, pero digo, hay un sádico. Por lo que pintás, debe ser copado aparte. Eso que sucede. Sí, sí. Claro, estar en ese mundo. Él empezaba siendo una basura. Y después con el tiempo se volvía básicamente un líder, digamos. De pelea. Es un tipo que cuidaba a su gente después. Más o menos así. Hay un hijo de puta Nishi que es... Tiene un archinemesis. Es uno que No, es que hay muchos personajes que son todos muy grosos. Es importante. Son muchos personajes, son grosos y todos tienen una psicología particular. O sea, es cada personaje tiene una razón para estar ahí, una razón para no querer estarlo. Sí. Todas heavy. Después entra... Muy zarpadas las razones. Spoiler, un segundo, son boludeces. Va a aparecer un panda. No. Sí. ¿Cómo se supo después? Ranma un medio. Va a cambiar, o sea, fíjate que es un manga que va a cambiar muchas situaciones del team. Pasa que no estoy disponiendo nada porque como pueden revivir, los personajes pueden morir. Además, enseguida empieza a cambiar. Por eso. Cambio de cosas. Sí, el grupo va a cambiar de una manera que no lo esperás y realmente ya, cada la primera misión donde cambia todo. Sí. Cada personaje tiene una y cada vez que se renueva, que es como le llama fases el mangaka de este manga, cada vez que cambia otra fase cambia todo. Cambia muchas reglas. Lo que me encantó es que siempre que cambiaba los personajes eran mejores que los anteriores. No sé cómo hacía. No, realmente es impresionante. Gantz. Che, lo revendieron, ¿no? Asper, recomendadísimo. Es una serie. No, Facu lo vendió, yo le di una mano. Ah, bueno, pero está muy bueno. Queda decir que tiene una serie anime, 26 capítulos. La cortaron 26 capítulos. ¿Qué? Muy me. Sí. Hasta el capítulo 8 seguía más o menos. Sí, ni se gasta. Hasta el capítulo 8 es como que decís, bueno, yo sabes lo que hice, yo me vi los primeros 8 y después pasé al manga. Bien ahí. ¿Entendés? Porque es como que le enganché la onda y ya me enganché con el anime, pero realmente después del 8 no vean porque me parece que es porque es una empresa llamada Gonzo, me parece que la que hace, y me parece que tiene comprados los derechos hasta cierta cantidad de capítulos. Y después no sé qué pasó. No, seguramente no han tenido éxito o algo así. Sí, no, o sea, medio que lo quisieron cortar. También ya es todo cortada, medio censurada también. No, así tal cual. No era nada que ver al manga. Digamos que el cómic era demasiado violento. Yo creo que hay que es un caso que yo leería al manga personalmente. Perfecto. Yo también. Vamos con Welcome to NHK. Perfecto. Bueno, Welcome to NHK es muy especial para mí porque es un manga que es único. Hoy tenemos ¿viste? Cosas especiales. Pasiones. Sí. Este programa es de pasiones. Entra a mi top. No sé si a mi top 10. Sí, te entra. Es porque es algo que. Una maravilla, es único. Yo lo veo. ¿Entra en tu top 5? Ay, está ahí. Está difícil. ¿6? ¿Entra en tu top 6? Se queda en la puerta, entre los 5 mejores. ¿No estarás muy afro hoy, no? No. Yo le creo, Falco. Aunque sea amigo de afro, le creo. No es lo mismo. afro recomendado. Un abrazo. No. Afro es un ser unicelular. Afro, para afro son todos top 1. Es mi top 1. Tiene muchos top. Yo tengo bien definido cuál es el que más me gusta. ¿Cuál es el que más te gusta? One Piece. Le mandamos un saludo a Afro que la está rompiendo en la web. Bueno, cuenta la historia de un hikikomori. Hikikomori. Le mandamos un saludo a la gente de Hikikomori. ¡Eh! No, quiero mandar un saludo porque son mis amigos, yo los banco mucho. Che, son muy bien. Sí, loco, Stranger, yo te banco. Sí, hablo. Tiene momentos muy buenos el podcast de Hikikomori. Sí, escúchelo, posta fuera. Quería mandar un saludo, no, me he olvidado la última vez que he venido. No, pero igual siempre cantando le mandamos saludos. El otro día escuché que nos devolvieron el saludo y Pergo, tenés una voz de destruido de que le está dando al podcast hace 10 meses, boludo. El estudio lo está matando. Y sus actividades tuiteras. El estudio. No, ey, es una tweet star. Es una tweet star. O sea, le dice a la gente: gente, vuelvo a las 12, tranquilos. Tiene las perguitas. El que más me gusta es: me queda. perguitas. El que más me gusta es: me quedan 10 minutos para almorzar, ver un anime. Sí. No sé cómo hace. No sé. Bueno. La vida de Pergo es muy rara. Y su barba tiene otra vida aparte. Paga monotributo la barba. Bueno, cuenta la historia de un hikikomori que es. Unos casos que se empezaron a dar en Japón se le dio nombre a la gente que se encierra durante años o meses. Y juega Diablo 2. Por ejemplo, ¿sí? Hay un ejemplo de que el protagonista. Bueno, le voy a contar después. ¿Pero se encierran? Se encierran en su cuarto y no salen. No salen, pueden estar hasta años encerrados. A lo sumo saldrán a buscar algo para comer y no vuelven. Porque están recluidos de la sociedad. Pero tienen un tsunami y los japoneses están re tranqui. Ojaldre que tiene un cosa buena y cosa mala. Bueno, tiene. Lo peor es que ellos les pasa esto porque tuvieron algún problema con la sociedad. No fueron aceptados. Algo que los marcó. El manga empieza muy cómico. Esto te cagas de risa. Te van mostrando el lado gracioso. No tiene un lado gracioso, pero no sé cómo hace para reír, para hacerte reír tanto. Se cuenta la historia de ese hikikomori en esa habitación. Sí, el chabón te muestra todo lo que las cosas que empieza a hacer. Que se quiere suicidar. ¿Te va mostrando otros personajes? ¿Lo que están haciendo mientras él está ahí adentro? No, te muestra a él y todo desde la perspectiva de él. Su interacción con el mundo, digamos. Tal cual. Empieza y él, digamos que... Te muestra cómo... Él te va contando qué le pasó, cómo fue. Y conoce... tocan la puerta. Él va a ver quién es. Y era una mina que le venía a hablar de religión, una anciana. Y hasta veía que había una chica chiquitita. Los evangelistas que tocan la puerta los domingos a las 9 de la mañana. Justo de eso me vienen a hablar, dice. Falco dijo una mina chiquitita y lo miró por un medio. Le hacía así con la tierra. ¿Qué tal? Sí, el 80% de los hentai empiezan así, ¿eh? Bueno, digamos que... Y de las pelis que mirá también. Brasser también. También. Tiene... Calcula de 16, 17 años, pero tiene pinta de ser más chica. Sí. Siempre, bueno, siempre. Es que el pibe. La especialidad de la casa en la batalla. El pibe se queda mirando y dice. DJ Memo. Hijo de puta. Se queda mirando y dice, no, qué buena que está. Bueno, la ignora. Al ratito la chica lo sonríe y se va. Más tarde él se va a cruzar con ella y ella va a decir. Lo va a intentar ayudar a salir de este síndrome que tiene. Todo se basa en este personaje, el vecino de él, que es otro hikikomori, que era un compañero de él, que es un otaku, permanentemente escuchando música de anime, se la pasa mirando esa serie. Bueno, te muestra la historia de él avanzando en esto. Pero digamos, a medida que avanza el manga, va cambiando, digamos, el eje que es salir de esa habitación, o siempre es. Él cada tanto va avanzando de a poco. Okay. Muy poco, pero va avanzando. Pero vos él es un hikikomori de que avance. Es que en realidad te pone tan igual que te cagas de risa las cosas malas que le pasan, porque le pasa de todo al pobre chabón. Y te causa risa. Es una serie de humor, básicamente. Al principio, después se pone muy heavy. Pero muy heavy mal. Qué mala onda eso. Chinoco, siempre te bajan la guardia con chistes y después te tiran ese muerto así. ¿Cuántos tomos tiene? Muy muerto, 8 tomos. Sí. 8 tomos. Acá en Ibrea lo sacó Ibrea, ya está completo. ¿Está completo? Sí, está completo. Ah, bueno. Si lo quieren comprar, lo recontra recomiendo, lo van a pasar muy bien. Tiene cosas muy únicas a mí me parece. ¿Lo leíste el de Ibrea? Sí, lo leí. ¿Qué tal está la traducción? Espectacular. Sí. Lo que tienen, por ejemplo, al final. Él con el amigo en un momento quieren hacer un videojuego. Él le dice, vamos a poner un videojuego. ¿De qué? Hero Game. Juego erótico. Ahí se empieza a... Qué raro. Él va a sacarle fotos a las nenas. Para meterlas como personajes. Va a un jardín, se esconde. No. Por Auchito le pusieron. Esa parte es increíble. Al juego. Admitilo, lo escribió. En un momento se mira y dice, ¿qué estoy haciendo acá? Él ya no entiende cómo llegó. Empieza... Cuando él empieza a caer... Le mandamos un saludo a Iván Sis. Sí. Hoy lo vamos a ver en la salida. En teoría. Hoy tenemos la salida de Banchero, chicos. Y después vamos a. El podcast que viene, vamos a charlar de muchas cosas que van a pasar hoy. A Yelén, yo creo que el podcast que viene, vamos a charlar de las cosas que van a pasar hoy. Así que ojo, porque bueno. Ojo lo que pasé hoy, me querés decir. Y no, te quiero comentar que hay que ver, va a estar complicado. La pizzería es muy chiquitita. Pregunta, Aye, ¿vería o leería alguno de estos dos mangas que recomendaron? La verdad que sí, me dieron muchísimas ganas de los dos. ¿Lees manga habitualmente? ¿Ves anime o no es tu estilo? Manga, la verdad que no. Anime, sí, cada tanto. No, no conozco mucho, pero hay un par que me volaron la cabeza bastante. Me gusta Death Note mucho. Es un buen anime. Hemos charlado, ¿no? Tremenda serie. Hemos charlado de Death Note, sí, hemos venido a charlar. Que yo dije que era como Perón. Si fue Pergo. Sí, yo no fui. No, claro. Como Dualde, no como Perón. Claro. Porque mandaba a matar. Bueno, sí. Quería recalcar el momento Ale del personaje. Fue un momento en que él se encierra, juega un MMO. Empieza así el capítulo. Estás jugando y vos lo ves todo desde dentro del personaje que está en el mundo. Y se quiere levantar una minita, todo dentro del juego. Se empieza a hacer la cabeza que se le quiere levantar. Es la chica, la que lo quiere sacar del cuarto, lo golpea y el personaje. Y te lo muestran todo desde el personaje del juego. Y ves que el personaje dice: ¿qué está pasando algo en la vida real? No se da cuenta. La otra lo golpea, hace todo para intentar sacarlo de la computadora y él no puede. Esa parte es impresionante. No voy a contar cómo se desenlaza porque es genial. Pero me hizo acordar mucho de lo que vos contás del diablo. Bueno, ha pasado Welcome to the Fuiste la inspiración de muchas cosas, Alejandrito. Sí. Quiero que lo sepas. Sí, y Damien Gantz, queremos una cosa más antes de terminar la sección que me acordé que no pude decir en la apertura, pero es importante. Muchas gracias a todos los que vayan hoy a Banchero. Muchas gracias. La verdad que nosotros, hablando en serio, le ponemos mucha onda. Vamos, nos cagamos de risa, comemos un poco, charlamos de la vida. Traigan a sus hijos, sus nueras, sus hermanas, sus nietos, sus amigos, que nosotros nos encaramos de hacer de la fiesta. Se trata de ir a pasar un buen momento, de charlar entre gamers, amigos, lo que sea. Estará la gente de Checkpoint, se supone. Ernesto nos prometió que venía, ese muchacho tan particular. O sea, va a estar la hermana de un personaje del Bosca, no voy a decir de quién. También, es verdad. De uno de nosotros. Y va a estar el hermano de Poro. Que dice que va a revelar la verdad. Delincuente precoz. El hermano de Poro que promete revelar la verdad de su hermano. Sí. Y yo la quiero escuchar. Acá, pero en vivo la podemos decir el próximo podcast. Podría pasar. Vamos a escucharlo. Depende de lo que diga. Bueno, vamos a la pausa con Diablo. Ay, qué bueno. Vamos a hablar de Diablo 3. Vamos, qué bueno. A la vuelta, te cuento qué tal el Diablo 3. Todos tenemos un rol que jugar en esta partida. Rock and Roll, el radioteatro más ricotero de la radiofonía gamer. Ocho jóvenes intrépidos en la aventura de sus vidas. Caballeros, magos, arqueros, enanos. Todas las razas deberán unirse para derrotar a la fuerza más insoportable que el mundo haya conocido. Afro. Bienvenidos a Rock and Roll, exclusivo de Así se pasa el voz. Serás lo que deba ser o no serás nada. Hoy les presentamos Pienso, luego lean. No hay nada repartido de modo más equitativo que la razón. Todo el mundo está convencido de tener suficiente. En todo grupo es necesario que alguien baje de las nubes a la realidad. Alguien que no guía, pero que sabe cuál es el camino correcto. El hombre es una constante pelea entre sus deseos y lo que realmente tiene que hacer. Yo soy lo que se tiene que hacer. ¡Corlan, Corlan! ¿Dónde mierda estamos? Me parece que la entrada es por allá, ¿eh? Salgamos de acá que no me gusta nada para esta trola. ¿Todavía nos siguen? Hay algún negocio en el que deberíamos entrar. ¿Dónde verga vamos a ir? No sé, pero nada que tenga que ver con la verga. Yo estoy cansado de mojar. Claro, ahora les duele. Chicos, ahí me parece que tenemos que entrar, ¿eh? Ahí. Para. ¿Qué te hace que no la pusiste, boludo? Te vi haciendo el conejo loco ahí, don Casado. Bueno, una falange no es penal. Aparte, este es otro código postal. No pasa nada si estás en otro código postal. Che, la última vez alguien vio ese lugar con todas esas mantas raras. Es perfecto para esconderse. Che, Guillo, estás re callado. No, perdón, pero estaba pensando que ese local que tiene todas mantas raras es perfecto para esconderse. ¡Buena, nene! Vamos, todo donde dice Guillo, vamos. Es porque labura en Vortex, ¿no? ¡Qué capo! ¡Che! Tranquilean, ya Guillo tuvo una idea. Vamos, dale, no te atrases. Pero si yo recién... Está bien, Lean, todos estamos nerviosos. Dale, que no nos vean las señoras de la noche. Entremos. La habitación se abrió ante nosotros. Era un negocio con una ambientación algo asiática, inentendible para la época en la que estábamos. Había velas de varios colores, algunas de ellas estaban a punto de ser completamente consumidas, pero cuidadas como si fueran la última de ellas. Che, se están fumando uno acá, ¿eh? Sí, y no de flores. Es un sahumerio. Es un olor raro, ¿cierto? ¿Qué venden acá? Hay muchos libros raros y unas alfombras tipo Aladín. Boludo, no puedo dejar de pensar en ese olor. Sí, es verdad. ¡Ay, sí! Son sahumerios de concentración. ¿Ustedes son? ¿Qué tal, maestro? Somos los simuladores. Él es Máximo Cosetti, nuestro mago. ¿Qué hace, vieja? ¿Todo piola? ¿Qué pasa? ¿Son los blecas? ¿De qué hablas, pelado? No sé, pensé que pintó hablar así. Buscamos refugio, buen hombre. ¡Ay, refugio! Mi nombre es Musa. ¡Metele jamón! ¡Ay, pero qué extraño! Es la segunda vez que escucho esa expresión y sigo sin entenderlo. ¿La segunda vez? ¡Ay, sí! Un esclavo de Steve Groskol me lo dijo hace 2 días al sur, en el campamento del río corrupto. ¡Lucky! ¿Dónde está ese río corrupto? Che, saben, me siento mal. Ese olor me está haciendo mal. ¿Cómo mierda llegamos a ese río? Ahí es re fácil, chicos. Tienen que caminar 5 días de caminata al sur desde la entrada oeste de este lugar. No pueden perderse. Pero primero tienen que pasar el puente de las preguntas. Listo, dale. Che, ¿y es multiple choice? Son los únicos que apruebo, ¿eh? Bueno, basta con los chistes pelotudos. Nadie me escucha y estamos acá encerrados con este olor de mierda. Nos persiguen putas, dejamos a Ale y Luke está esclavo de un hijo de puta con una espada de fuego. Nada está saliendo bien en esta mierda. Che, che, che, Lean, ¿no querés gritar? ¡El sonido! Eso siempre me tranquiliza. Chicos, me siento mal, posta. La luz más brillante salió de Chahu. Una luz que era cálida, pero que al mismo tiempo realmente daba miedo. No sabíamos cómo reaccionar. Solo mirábamos el cuerpo de Fede en el piso, atónitos, asustados. Solo queríamos que él estuviera bien, pero de alguna manera sabíamos que no necesitaba ayuda. Che, Chahu se enchufó a 220, me parece. Che, no lo toquemos. Eso le pasó a mi prima y con un par de cocazos se puso bien. Sí, yo le doy un par de pelelazos a tu prima para despertarla, ¿eh? No sé qué mierda está pasando, pero se acabó la boludez. Todos vamos a ir a buscar a Luki, después a Ale. Vamos a salir de este lugar de mierda y vos, Musa, vas a venir con nosotros. Agarrá tu ropa y guíanos. Ay, pero no, tu amigo tiene... Mi amigo y me ocupo yo. Agarrá tus cosas. Estoy cansado de correr. O venís o te lleno de flechas. Che, miren, dejó de brillar. Fede, ¿estás bien? No sé, acabo de tener como un viaje astral. Che, bueno, ¿estás bien? No, chicos, no. Estamos en un hospital. Se acabaron las vacaciones. Es hora de terminar este viaje. Fuertes razones hacen fuertes acciones. Se acerca el final y esta vez me van a escuchar. Soy lo que se tiene que hacer. Y esta es la historia de cómo aprendí a gritarlo. Bueno, estoy contento de tener estos 15 minutos para hablar de Diablo 3. La verdad que quiero decir que me puse contento. A ver, Diablo 3. Vamos primero un poco a las cosas que le incluyó Blizzard para... Claro. Contá cómo lo conseguiste, cómo lo compraste. Hacemos una previa. ¿Cómo llegó a tu vida Diablo 3? Eso, claro. ¿Cómo lo esperaste? Bueno, como vieron, les conté cuando empezamos que Guillo me había prestado una computadora. Yo dos días antes de que me la prestara, yo ya sabía que le iba a tener. Entonces dije, bueno, me lo tengo que comprar. Entonces había una forma de compra que era por pago fácil, es decir, vos imprimías el ticket de compra, te ibas a pago fácil, lo pagabas y listo. Entonces dije, es muy cómodo, buenísimo, lo voy a hacer. Bien. La cosa es que ese día laburaba todo el día y lo quería comprar porque es el Diablo 3. Entonces me fui a un ciber en el centro. En el interín mi día era una paja, tenía tipo audiencia 8:30, 9:30, 10. Dije, bueno, lo tengo que comprar. En un momento tenía media hora free, entonces vi un ciber, me metí, entré, dije, ¿tenés impresora? No tengo. Bueno, dale, buenísimo. Me fui a otro. Entonces, bueno, así estuve pasando por un par de ciber. No lo pude comprar. Siguió el tiempo. Laburé. Yo estaba tipo. Pero en el interín, escuchá la que me pasó. El día anterior estaba con Soto, personaje que les he contado, mi mejor amigo, Pompón. Un saludo. Me dice, che, ¿vas a ir el de los tres? Le digo, sí, ¿viste los videos? Me dice, no vi ninguno. ¿Están buenos? ¿Te muestro uno? Bueno, dale. Pone play. ¿Cuál pusiste? ¿El monje? No, le mostré todos. Y le puse el spotlight de todos con las habilidades. Y me dice, está bueno, sí, bueno, buenísimo. También está con Lucas Monzón, también le mando un saludo, que está ahí por Aspe Gamer siempre, compañero de la primaria que un día va a venir, dijo a charlar de cómo era yo en la primaria, me lo prometió. Uy, me encantaría eso. Se puede llegar a poner salada. Me encantaría saber eso. Bueno, la cosa es que estábamos ahí, vieron los videos, me dijo, buenísimo, sí, se fue a dormir, che, bueno, dale, buenísimo, me dio el sobre, dale, bueno. Al otro día yo estaba en esta maraña de quererlo comprar, no tenía la PC, no sé si le puedo jugar, no sé qué. Pompón me manda un mensaje que dice, che, estoy jugando Diablo 3, me dijo. Bueno. Bueno, dale, buenísimo. Dale. Yo seguía laburando, y mientras, o sea, él me iba hablando por BlackBerry y me ponía, che, estoy level 6, está bueno, Che, pasé el primer boss, está. O sea, yo decía, bueno, no, A la una de la tarde me dijo, estoy en el acto 2, ¿te espero? Me dijo, soy level 13, me dijo, una cosa así, me dijo. Dije, bueno, mira, le digo, sí, espérame que lo jugamos. Bueno, dale, buenísimo, Ese día no lo pude comprar, se hizo tarde porque seguía laburando y no, o sea, se cerró pago fácil. Bien, al otro día fui a comprarlo, primero imprimir el ticket de compra, me entré en un ciber y al lado mío había un viejo que se movía, pero se movía rarísimo. ¿Cómo se movía? Bueno, una palabra, no se entiende. ¿Querés la descripción? Así, mirá. Estaba sentado. Bueno. Como con epilepsia, pero medio tipo divertida. Como si, como que lo podaban flan en el colegio, ¿entendés? Estaba medio, ¿me pasás el café? No, o sea, bueno, como una especie de, sí, jugador profesional de Jenga, básicamente. Y yo lo veía que se movía, y decía, qué loco, ¿cómo se mueve este chavo? Aparte de las cabinitas que me habían dado del ciber, un ciber roñoso, destruido. Y la cabinita era muy chiquitita, estaba muy pegada a la otra. Entonces miro a la otra cabinita que se estaba moviendo y empiezo a ver que tenía todas páginas porno. Estaba tipo... Y yo dije, como se está moviendo, debe ser más fácil hacerse la paja. ¿Entendés? Ya te está moviendo por sí. Pero muy desagradable. Estaba ahí y decía, todo sea por el Diablo 3, todo sea por el Diablo 3. A ver, estaba probando el sin más. Todos siempre tuvimos el miedo de estar en un ciber y que un chabón al lado se esté tocando. Y horrible, pasó. Horrible. ¿Alguien más tuvo esa experiencia rumiosa? No, gracias a Dios no. Yo tengo otra. Una vez en un ciber chino, pero muy oscuro de la zona, tipo... Oscuro, digamos. Sí. Quedó clarísimo. Y era un ciber chino muy sucio. No porque los chinos sean sucios, no creo en esa cosa. Cada persona se puede lavar o no lavar. Pero particularmente este era un ciber sucio, zarpado, mala onda. Porque me gustaba ir a un ciber mala onda. Y en el fondo de la cuestión, en un momento paso, me dice, anda a la 40. Me dice, cuando voy a la 40, había un chabón dándole al muñeco de carne. Y volví y le dije, ¿me puedes cambiar la máquina? ¿Por qué? Me dice, no, porque... No, hay un chabón, Leo, y me siento medio intimidado, ¿no? Bueno, sí, te doy otra máquina, pero es la segunda vez que un pito al aire. Dato de color, la tercera, no importa, la otra. Sí. Otro día, otra vez. Te mando un saludo, pompom. Bueno. Bueno, finalmente pude imprimir el ticket de compra. En el interín ese día que trabajé, tenía que habilitarme el pago, entonces pagaba 24 horas en habilitármelo. Entonces estaba esperando y en el interín pompom me dice, che, no te pude esperar, soy level 30. No, mi Dios. Le mando un saludo. Total, pero significa... Y yo le pregunté, yo en Pompón confío porque es uno de los mejores jugadores de Hellbred de Argentina, sí, y lo digo de verdad, no porque realmente, del Hellbred. Así que además Sib sabe, y la verdad que yo le pregunté, che, ¿está bueno? Me dijo, la rompe, me dijo, quédate tranquilo. Yo le creí y me fui a mi casa a jugarlo. Y yo me trajo la PC, yo estaba desesperado por jugarla, sin embargo comimos con Guillo, yo estaba comiendo la empanada, estaba pensando, por favor. No, que fue un momento muy grosso, porque yo llego, conectamos todo, andaba internet, andaba todo, lo metemos, él no tenía parlantes, al principio casi no tenemos mouse, llama a la casa, viejo, necesito un mouse, la verdad. De repente le digo, no, anda, tranquilo, bueno, listo, lo dejamos, no, viejo, olvídate, pim, le cortó. No teníamos parlantes, él sacó unos roñosos auriculares y le dijo, a ver, aunque sea por ahora, piloteala con esto. Lo movió, mató tres bichos y dije, no. Y dijo él, no, lo dejo, lo tengo que dejar. No, comimos empanadas, charlamos del Boscas, producimos, laburamos. Yo me fui y ¿dormiste después? No dormí. Subí y empecé a jugar de Dota 3. Claro. Básicamente, de hecho estoy hace dos días menos sin dormir, pero le estoy dando mucho más speed, así que está bárbaro. O sea, tu bebida está haciendo el speed. Ahora le voy a meter otro cachén igual. Me estoy por... ¿Perdón? Sí. Un polito blanco. Talco. ¿Qué cachén que hablamos? No, por ahí amarula y whisky estoy tomando. Bueno, bien. La cosa es que empecé a jugar Diablo 3 y tengo muchas cosas para decir de Diablo 3. A ver, básicamente yo venía escuchando algunas cosas que no les gustaban a los gamers del Diablo 3. Muchas personas pasaron a criticarlo. Me parece bien, se acepta la crítica completamente. No porque yo sea Blizzard, pero digo, entiendo la situación. Criticaban primero que es un juego que está todo el tiempo online. Es decir, no se puede jugar offline el juego. Sí, tiene un DRM que te exige constantemente estar online. Sí, pues yo, el DRM definitivo, me parece. Blizzard puso una Auction House, o sea, una casa de subastas, online, con plata real. Ahora, si esto está bien, si esto está mal, puede ser una discusión. Gol de River, realmente. Sí, muy bien, gol de River, muy 13, bien, los chicos. Ese. ¿Qué? ¿Qué fue el 13? No, el Keiko Villalba. ¡Vamos, Keiko Villalba! Hoy es el día de las pasiones. El Twitter es Kekito Villalba. Arroba Kekito Villalba. Después le mando, después le voy a mandar uno. Tipo, estás mefisteando, no le podés ganar. Y entra Afro con un bárbaro. Con un bárbaro level 4. Claro que sí. Te lo van a matar y Afro le tira, no sé, el espada lo mata. Sí, con un espadazo. Claro, tremendo, gracias, Keiko, la concha de tu madre. Bueno, esta casa de subastas online con plata real tenía que ser monitoreada por Blizzard. Entonces han elegido. Sí, si no sabes lo que puede ser. Han elegido mantener el juego online todo el tiempo. No digo que sea una excusa, digo que es la explicación o la segunda. No, a ver, puede caer, sí. ¿Qué es una cosa es online? Raro. ¿Qué es una cosa online? Yo no tuve ni lag, bueno, ni se me salió en ningún momento. A mí me pasó de verdad, lo mismo. Yo no se me coló. O sea, hablaron de error 37. A que se le salió en algún momento es al viejo que estaba al lado tuyo en la cabina. se le salió. No, ese estaba mefisteando. Ese sí. Se habló de error mil no sé cuánto, de error 37, no, de error hubo, todo. Sé que hubo errores, claro. Pero a ver, también entiendan esto. Es un juego que está online todo el tiempo. La cantidad de gente que compró Diablo, quiero decir que en Apple Gamer panquequearon todos. Voy a decir que panquequeé. En realidad, todos lo ven como una panquequeada, pero yo le había prometido hace ya casi dos años. Vamos a jugar juntos. Me acuerdo que estábamos en el Abasto para. No me acuerdo ni qué fuimos a ver ya a esta altura. Fue un día que fuimos a ver una película. Creo que Toy Story 3. ¿Qué había sido? Toy Story 3. Bueno, Que estaba dormido también. Estaba dormido, sí, vino. Sí, le mando un gran abrazo. Yo ahí te prometí que iba a jugar Diablo 3. Me lo prometió, tal cual. Y dije, bueno, se puede pagar porque es fácil. Está era muy fácil. Claro, y dije, ya fue. Vamos a jugarlo porque. Y además, porque en este pseudo rol de periodista que tenemos, hay que hablar con propiedad y hay que hablar de esas cosas. El juego vale 250 pesos, para que sepan. Sí. Dato de $60. Que hoy por hoy. Me parece un buen precio. Es un muy buen precio. Pagando 400 pesos el juego de Play 3, boludo. Claro, además la buena onda de poder pagarlo. Un pago fácil. Sí, o sea, ¿cómo es tarjeta? Eso, o sea. Nada, pones pagar por dinero fácil, dinero pago, rapipago, lo que quieras, dinero mail se llama la cosa. Una cuenta Battle.net. El único requisito es una cuenta Battle.net. Te imprimís el código hace poco y lo pagas. Un minuto. Tardás. Todo el proceso es un minuto y después ir al pago fácil. Onda, si Steam algún día puede implementar. ¿Eh? ¿Es la primera vez que se hace algo así en un videojuego? Sí. Acá en Argentina hacía ni un pasa juego que internacional, Blizzard tiene soporte para nuestra región en serio. No sé, existimos. Pero mi hermano jugaba el. No sé si el Mu o el Dofus. Y ciertos ítems baja un cupón y lo paga por pago fácil. Claro, pero digo, tanto puteo en el DRM, bueno, también digamos, que yo también lo puteo, pero digo, también felicitemos estas cosas, digamos, che, buena onda. O sea, ojalá Steam ponele sí, bueno, implementar este sistema. Nos vendría bárbaro, porque si no, en la tarjeta te lo cobran en dólares, o tenés que hacerte una cuenta en PayPal y cargarle guita ahí. Esto es un quilombo. Bueno, loco. Como ya en este programa ya estás acostumbrado a lo que es Diablo, porque ya te lo comenté en el retro, básicamente es el mismo juego. Digamos, es un hack and slash que tiene personajes distintos con razas distintas, que tiene esa situación de las dificultades con los ítems como te lo estaba contando. ¿La historia cuándo es que transcurre? La historia transcurre 2 décadas después de del evento de Diablo 2, que termina con Tyrael, que es un ángel, uno de los protagonistas, rompe una World Stone, que es como la World Stone, que es como una piedra del mundo, que es una de las cosas por las cuales está creado el santuario. Es medio... la cosa es que Tyrael vuelve en este juego, vuelve de Carcaín, vuelve una chica llamada Lia, que es, no sé qué es, la sobrina, creo, de Carcaín. Sí, claro. Bueno, vuelve Diablo, vuelve Los Ángeles, así que bueno, volvemos todo. ¿Volviste? Sí. Volviste. Volviste. A ver, básicamente es el mismo juego con los siguientes cambios. Primero, una cosa que me encantó que le pusieron el modo cooperativo. Perdón. Tiene el monje, es una nueva clase, mantiene al bárbaro. Tiene un Witch Doctor, que es una especie de nigromante, que ya no está más. Básicamente es un personaje que ataca con diferentes bichos que puede sacar de la tierra o de los huesos, puede atacar con veneno. Está bastante bueno. Y tiene una. Sí. Te paro un segundo. Yo había visto en la descripción de clases que había un personaje que tenía 2 nombres, por ejemplo. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, decía Witch Doctor y al lado decía. Decía. No, me parece que no. No sé. No recuerdo haber visto eso. No, es tipo tener femenino, masculino, pero nada más. Le cambian el nombre, claro. Si es masculino o femenino. El nombre se lo pones vos. Ah, pensé que me decías. No, entendía otra cosa. Tiene otra clase que es femenina, por lo menos en el video parecía femenina, que es una Demon Hunter, que es también nueva, que es una especie de asesina, pero con disparo lejano, muy copada. Los personajes. El monje. El monje la rompe muy mal. Demasiado. A ver, quiero decir una cosa. Es un fenómeno. El monje, por ejemplo, para decir una descripción breve de las clases, el monje, por ejemplo, tiene habilidades. Se golpea, o sea, golpea con los puños tira campana, vacíos. Baja campana. Tiene, golpea con los puños vacíos, entonces golpea medio duro y va desapareciendo y apareciendo nuevo. Se puede teletransportar, puede pegar a distancia. Puede pegar y bajarle la velocidad de ataque a los otros enemigos. Solo voy a decir del monje porque es el personaje con el cual voy level 30 y puedo hablar un poco más. Los demás no los conozco. Pero básicamente el monje tiene... Después empiezan a jugar un poco las auras. Tiene mantras, que eso le ayuda a la defensa, le cura a los aliados. Tiene un poder que los enceguece y hace que los bichos se confundan y se golpeen entre ellos. El Diablo 3, a nivel que uno avanza, hay una cantidad de bichos. Si jugás de A4 es ridícula. Bueno, el acto 3... Quiero decir hoy que... Perdón, que te interrumpí. Pero hoy pude jugar mejor que lo hice antes del programa, porque quería ver cómo era. Con algunos de los chicos de Asbe Gamers, con Cristian Rodríguez, con Chris MH, que le mando siempre un gran saludo, abrazo. Y también con Bob Roquiño, que también jugamos con Bob el otro día, con Lucas. Claro, yo estoy jugando ahí y... Lo que los chicos me decían, porque una de las principales quejas era, viste que hay lag, esto, ¿verdad? Y los chicos me decían, che, no puedo creer, ¿qué lag que hay? Yo le decía, loco, no tengo cero lag. Yo no tuve lag. A mí me decía, tengo 800 de ping. Yo tenía 250. Yo no tuve lag y siempre tuve. Y vos, Roquiño, me decía, tengo 3 no, megas, Claro, no, y vos, Roquiño, me decía, no, tengo 450. Y yo, no entiendo, ¿qué onda? Bueno, puede ser. No es raro. Sé si será cierto. Yo tengo un amigo que cuando jugamos al LOL, él no tiene ningún problema con el lag. Y yo y Afro, que tenemos Arnett, No sé si tendrá que ver. Yo tengo Arnet y no me pasó nada. Bueno, nosotros sí teníamos problemas. Mi amigo tenía Fivertel. No tenía más miedo. No sé, es raro que por hoy que por ser por el proveedor, ¿viste? Depende, no, ojo, porque igual depende de la zona había, también. Decían que Fivertel. Yo creo que es mala zona. Claro, sí, nah, sí, pero ya no sé, a esta altura no. Quiero decir que en ese aspecto funciona barro y la verdad que jugando de A4 sí, cambia totalmente la experiencia. Quiero decirles que es una experiencia jugar de A4. Una cosa que también se quejaba mucha gente es que era fácil. Creo que el normal empieza medio básico, pero porque también está enseñándole al que nunca tocó un diablo. Además, a cómo va la ropa. Yo creo que a veces uno se queja de la cosa de, y bueno, tienen que acaparar nuevo público. Y a veces también hay que entenderla. Hace 13 años que no salía este juego. Quiero decir, era obvio que iba a haber un aluvión gigante de nuevos jugadores, entre los que me incluyo. Hay gente que no había nacido cuando salió Diablo 2. Jugando, y lo van a jugar al Diablo 3. Cuando solo el acto 3 y el acto 4 es dificilísimo. Ayer jugué de A2 al acto 3 todo completo y se morí muchas veces. Claro. Y después, o sea, sí es real que si jugás de A4 es distinto. Porque está bien, eso me parece que está mal equilibrado. Me parece que si juegas a 4, sí es medio complicado morir porque hay mucha gente que puede curar, los skills son muy buenos de todos los personajes. No hay un límite de personaje, entonces vos puedes jugar con él level 30, vos sos level 1 y la diferencia es abismal. Entonces, bueno, también es una técnica que se usa en Diablo, se llama rushear, que como todos, que funciona como teleports el Diablo, con vos te puedes teleportar a diferentes capítulos del juego. Entonces, vos agarras un personaje medio pete y agarras un personaje muy bueno y lo vas llevando hasta el final de la historia. Mientras él suba mucho más de nivel, vos no subís porque ya sos, o sea, normal, ya no subís. Después que lo pasás, ya es ridículo jugarlo. Entonces tenés que pasar a la próxima dificultad. La próxima dificultad se va a poner resalada. Yo, Pompón, lo está jugando y me dijo, che, es muy difícil. Y ni me quiero imaginar el infierno que dicen que salieron las personas de Blizzard a decir que era muy difícil. Y yo les creo, no porque es Blizzard, sino porque creo que una de las quejas... O sea, es ridículo realmente la queja de es fácil si jugaste la beta. Está todo bien, ¿viste? Pero hay un montón de gente pasó y dijo, es muy fácil, clic, clic, clic. Sí, si jugaste la beta. Y sí, maestro, es una beta. Entonces, ¿podés ir están probando cande bien. Podés ir hasta level punto. 13. ¿Qué te quejas? ¿De qué me estás hablando? Otra cosa que quiero decir es que hoy pusieron a AspGamer que Metacritic le puso un 3.9 de los usuarios, un 89. Metacritic me la chupa. No, pero. Sí, bueno, no, me no, la no, chupa. Le hicieron al Diablo. Y le hicieron lo mismo al Mass Effect 3, aparte. Y al Modern Warfare 3 y a todos. O sea, cuando es un juego muy popular, siempre está el burrito es que se quiera hacer. Es muy fácil pegarle a un juego popular. Y yo entiendo, yo le he pegado a juegos populares. Le pego cuando el Call of Duty digo, sí, es igual. Y después me lo fumo a morir y me encanta. Entonces, claro, entiendo el hater, entiendo. Pero. O sea, si vamos a la realidad. Si el juego no salió, no bardíes. O sea, ¿por qué no salió? No, obvio. Yo creo que, no sé, en mi caso a mí no me gusta el género. Bueno, no sé si no me gusta. Me estoy cada vez empezando a animar un poco más. Yo recomiendo que vos pruebes jugar con 4 personas con Skype. Que ya de por sí, cualquier experiencia de juego con 4 personas es divertida. No, bueno, hoy lo jugué. Obviamente me gustó todavía más que cuando lo jugué solo. Pero jugándolo solo, me estaba entreteniendo. Yo la pasé bien jugando. Yo la estaba pasando bien. Está bueno, o sea, a mí me está gustando. O sea, y me sorprendí a mí mismo que me gustaba toda esa cosa de uno. Cada vez que leveleaba una cosita nueva. Cada vez tac, tac, bueno, una habilidad y una runa nueva para la habilidad de esto y otra cosa y tac, tac, tac. La historia no es para un Oscar, pero básicamente, para los que son fanáticos de la saga y la historia, cae un meteorito en Tristam, que es una de las ciudades más conocidas, y ese meteorito trae un personaje que es un ser humano que no entiende por qué. Finalmente te vas a dar cuenta que es un personaje clave en la historia de Diablo, y te va a acompañar a hacer muchas misiones. Tanto color que también quiero decir, para los que están jugando, muere un personaje clave en la historia de Diablo de una manera muy pedorra. Quiero decir que lo critico duramente Una cinemática in-game horrenda. La cinemática se vende de encima. La nada. Quiero decir, sí. Quiero decir que gráficamente el juego se va a la dorcha. O sea, se ve bien, se ve muy fluido y a veces. Sí, a mí me encanta. Gráficamente no, me parece. Pensé que estabas diciendo las cinemáticas. Cinemáticas sí, son indiscutiblemente. No, las cinemáticas. Las cinemáticas. Pero Blizzard siempre. Las cinemáticas. No, el juego. No, el juego se ve. El juego se ve para que no puedas correr en cualquier lado. Se ve bien, pero quiero decir que hay mucho quilombo en la pantalla y para que haya tanto quilombo y corra también, está bastante bien. No, me parece que. O sea, en este caso, la clave de este tipo de juegos es que funcione bien. No va a dar ningún premio a mejores gráficos del año. No se ve bien. El diseño, ¿qué te pareció el diseño de los niveles, de las dungeons, de todo? Me encantaron los diseños de las dungeons, cambian mucho, son muy grandes. En un momento vas al desierto, después pasas por una fortaleza de nieve, vas a un lugar para hacer un ritual satánico muy copado. Los enemigos están buenísimos. Realmente quiero decir que. A mí el juego me encantó, yo lo super recontra, archi, ultra recomiendo, por lo menos para tener la experiencia de jugar Diablo. Después si te gusta, si no te gusta, y yo quiero decir que lo jugué muy poco porque, o sea, la verdad de la milanesa es que el juego se pone bueno cuando vos ya podés estar jugando en Inferno y podés sacar nuevos ítems y eso. ¿Qué papota, qué level sos? No, soy level 29. Bastante bien. Sí, sí, estoy muy por, rápido estoy, en estoy por terminar. ¿Cuál es el top? El, mira, no sé, 60. En Diablo 2 era chino loco. En el Diablo 2 era 99. Es 60. ¿Es 60 el límite? Igual y estoy seguro ahí que ahí puedes entrar en Inferno. Quiero decir una cosa también, ¿eh? La esto mitad no, de China ya es 58. Soy, para, no. Quiero decir una cosa. Yo soy súper fanático del juego, pero yo juro que saqué el fanboy afuera. O sea, a mí me encanta. El juego es bueno porque es bueno. Y si tiene errores o no, es. O sea, sí hay cosas que me parece que está mal. Por ejemplo, que no puedes jugar offline. Bueno, ellos eligieron hacerlo de la subasta. No sé si está bien o está mal. Yo lo, personalmente digo, es una garcha, pues estaría bueno poderlo jugar offline. Pero bueno, es una decisión corporativa. Pero el juego, hay cosas que no se le puede criticar. Y como juego del género, que Diablo es como un género de itself, me parece que está muy copado. Así que, bueno, te espero allá en el Diablo. Mi battle tag es Ale Aspev. Ay, no me acuerdo. Numeral 1451. Bueno, ahí en Aspev Gamers hay un documento. Hay un documento que están todos. Ah, bueno, vamos a ir a la pausa. Y va a venir la salud de nuestras nenas. Un poco para finalizar este programa, quiero decir que. Me sentí muy bien hablando de Diablo, es una saga que quiero mucho. Espero sí. Espero que nada, les haya podido pasar un poco de conocimiento. Me sacaste el gusto, hijo de puta. Me saqué el gusto de hablar de Diablo, total. Vamos a ir a la pausa y cuando volvamos tenemos esa sección que algunos dicen que es prohibida para muchas personas. Vamos a la salud de nuestras nenas. We'll be right back. ha empatado River, entonces hay una sensación un tanto tensionante. Un bajón. Pero Diego Coronel nos pidió algo y me parece muy bien hacerlo en esta sección, que es la última. ¿Qué pidió? Es pidió el pa para pa pa para pa para la concha de tu madre, Guillermo Brown de Puerto Madryn. Dios mío, ¿pero qué son estos equipos? Patronato, Guillermo Brown de Puerto Madryn y Deportivo Merlo, los cogen siempre, la concha de su madre. Poneme cronómetro, la puta que te parió. Está bueno porque, viste, Indiana Jones saca el animal. Saca la mierda que tengo adentro, Almeida, la concha de tu madre. Vega, volvete a Formosa donde naciste, la puta que te parió. No pises un campo de juego más, Sorete, la concha de tu madre. Bueno, está enojado, y yo claramente. Claramente. La vida bien. Bueno, bueno, tenemos la última sección del programa. Escuchamos ahí la canción de Sokolinski que viene bajando como del cielo. Qué es canción tenebrosa. Para, justo del cielo. Sí. Podría venir de cualquier lado, en realidad. No, pero pobre, digo, Sokolinski. Un saludo. Sí, un saludo. Sí. ¿Qué sección les hablo? Digamos, tenemos al doctor Poruchito. Sí. Y esta sección se ha intitulado el día de hoy: si las mujeres son como las bicicletas. Sí. Tu mamá es una playera. Nuestra pero, habitual sección. Te pediría que la explicaras, pero creo que no. No, no, creo que no. No, no aclares. No aclares que. Pensé que era tu mamá se Willy, algo de eso, ¿no? Porque frena para atrás. O tiene, sí. O tiene freno contra pedal. Claro. Bueno, o también las hayamos llamado las alumnas trans nenas. En nuestra habitual sección en la cual venimos con el doctor Poruchito a que solucione los más variados problemas complicados, sexuales, intrépidos. El viaje a la uretra, digamos, se podría llamar también esta sección. Como el papá de Nick Kuznetsov. 20.000 leguas de viaje submarino. ¿Te diste cuenta que cada vez que ves el padre de 20.000 lenguas de Kuznetsov, pensás en la poronga? Yo ¿el que padre de quién? Al de Andy Kuznetsov. Ah, sí, es sexólogo. Es sexólogo, es el sexólogo, sí, de la, claro, radio mística. ¿Cómo, claro, vos? Totalmente, sí. Ah, ¿Lo conociste el doctor por ahí en algún gremio, en un seminario? Juntos. No, prefiero a Natasha Haidt. Ah, sí. ¿A vos que te robó la sección? Sí, que saca una foto con el teléfono sosteniéndolo desde abajo. Bueno, el día pero de la, dale. Sí, el día de la fecha. La gente no espera. No quiero que te pongas nervioso. Ponele, porque a la gente le gusta que diga ponele. No queremos que te pongas nervioso, pero tenemos un paciente en vivo hoy. Yo no estaría nervioso, el paciente tal vez. Un aplauso para Lucy Bell. ¿Cómo estás, Lucy? Más o menos. ¿Qué tengo, tengo un problema, doctor. Doctor, la mirada, doctor. La mirada. Me bota natural. La mirada mortal hacia Poruchito. Y Poruchito no sabe qué hacer. Dicen que el señor de la cabina de al lado era yo del futuro. Tipo como John Connor que viene del futuro. Así quedó. ¿Está listo para así que este puede hacer la salud de entrenar cinco veces? Sí. ¿Para tener a Lucy? Sí. Para eso estamos. Para ayudar a la gente, diría acá. Mi colega que me acompaña también. Que es como una especie de congreso hoy. Sí, tenemos que decirle que Nicolás Alonso, nuestro psicólogo gamer, un aplauso para él. Y también nuestro diseñador gráfico ha venido a presentar a presenciar la sección del día de la fecha. Dos eminencias. Tenemos eminencias en el programa. Como una junta médica. Te quiero decir que viene todo lo. Y después viene Lucibel, así que. Dale. Respirá profundo. A la postre. Bueno, el primero de los pacientes que tenemos el día de la fecha es un hombre, se llama Aquiles Chotadoy de Palermo. Sí. ¿Qué? Griego. Sí. Viene a traernos. De la isla de Creta. Dice que es el mejor yogur del mundo. De ahí viene el famoso yogur. De la forma. Las hermanas griegas podrían dar el testimonio y decir si es cierto. Sí, las Sipritakis. Me parece que tiene un yogur rancio. Qué feas que son, Bueno, dice acá. Aquí les dice. Sabías que el yogur viene de la leche cortada. Dale, sigamos. Eminencia. Nadie como usted para resolver mi problema. Le quiero decir que estuve esperando el momento para que usted pueda leer mi mensaje porque tengo una situación que me está destruyendo mi vida. Está mal, doctor. La pongo como conejo de Duracell, pero solo que no tengo tanta energía. Soy lo que algunos llamarían un Fórmula 1. Sucede hace unos 2 años que ya con el juego previo parece que le estoy dando a alguien hace 20 minutos. Básicamente, para que entienda, soy precoz, liebre, veloz, rapidín, cortina. A veces incluso antes de ir al acto ya terminé 2 veces. No lo puedo controlar. Es que antes de que suceda ya imagino la situación que voy a vivir. Entonces cuando llega ya estoy en un mar lácteo. Ya me divorcié 2 veces por este problema. Necesito que me ayude. Doctor, Se lo pido por favor. ¿Cómo puedo dejar de jugar al paintball con mi ropa? Por favor. Me siento una plasticola industrial. No, primero que no es tan malo que escaparte tan rápidamente. Hay unos lugares nuevos que inauguraron que te cobran por fracción. Tipo, te cobran 100 pesos la hora o ponele 10 pesos el minuto. Y que él con 10. Me parece que con 10 le devuelven 5. Le dan la vuelta 5. ¡Hay vuelto! Claro, así que vaya a esos lugares. ¿Hay alguna técnica para, por ejemplo, retroceder el proceso de acabamiento en el ser humano? Y unos colegas me hicieron un ensayo que dice que si tenés algún pensamiento feo, tipo tu mamá, tu abuela, puede funcionar. La gran Homero Simpson, empiezan algo feo y es Barney en bikini. Es verdad. Se te baja, dice nuestro Pepe Grillo del control. ¿Alguna vez tuviste que pensar en algo feo para que el doctor? No llegó. Algunas películas. En Avengers pensaste. Sí. En alguna serie siempre como que se ponen a enumerar cosas, quizás. Pensar, hacer técnica, una lista de, sí, de ciertos otra técnica elementos. Que problemas matemáticos. O sea, que estás haciéndome la X. Hay que llamarlo a Paenza. Pero para mí estás que en el acto. Una cosa anula la otra. Tipo, que decís 2 más 2, 3. Ya está. Perdiste la concentración. Perdiste. Sí, yo creo que una de esas opciones. O ponerse una fábrica plasticola. Es una buena opción también. Tenemos el segundo. Son dos hombres y dos mujeres, te quiero contar. Interesante. Sí. Una y una hacemos. Hacemos una y una, dale. De una, sí, me encantó. Sí. Mónica Chetuda, sí. Aplaude de Luján. Sí. Dice: usted es un genio. Gracias. Quisiera que tenga un programa de televisión un día. Sería hermoso. Necesitaría un mostrador, porque yo siempre estoy desnudo de la cintura para abajo. Damos fe. Sí. Me enseña mucho, soy estudiante de proctología. Usted es mi modelo a seguir. Sí. Doctor... Le gusta jugar al metro 2033, parece. ¿Por qué? Por los túneles, le gusta meterse en el túnel oscuro. Sí. Doctor, nunca paga peaje. Nunca. No. Mi problema no es mío, sino que afecta la relación con mis parejas. Sí. Me gusta llevar mi arbusto brumoso. Sí. Llevo con gusto mi chachi peludita y feliz. No me cabe la idea del sufrimiento de las depilaciones. Y muchos hombres parecen no agradarles. Muchos no me hacen sexo oral. Eso afecta mi decisión para elegir a mis parejas. Siempre está limpita y perfumada, de todas formas. Recortada, pero los pelos son parte del cuerpo. Brushing. Me hacen cosquillas y me gusta. Y al final dice: si el padre Graci lo hacía, ¿tanto problema por comerse un pendejo? ¿Qué tema este de la depilación femenina, masculina, todo? No yo sé qué piensa, doctor. Yo tengo una opinión formada al respecto, pero me gustaría escuchar la suya. Una vez lo hemos hablado en un Pasando Revista. Que, sí. Que no vino, vino su primo por Uchito. Claro. Es verdad. Yo lo que haría es, al tener tan amplio espectro de pelos, lo alquilaría para publicidad. Como la famosa, los famosos mensajes de pelo en la nuca, tipo que dicen help. ¿Cómo era el que tenías vos escrito? LFC tenía. LFC, ponele. Implante tipo, capilar, o sea, que lo venda Medical Hair. Claro, que vaya cortando las partes que no usa y lo que queda, que quede como una publicidad. Bueno, tipo que diga Nike, que diga Dr. Pepper. O sea, para que le meta publicidad. Que sponsoree la frondosidad. Me parece muy bien. Una pregunta que le quiero comentar. Esto, digamos. Este arbusto está auspiciado por. Claro. Me parece. Pero básicamente, digamos, es un problema que tienen los demás con ella, porque ella está contenta con cómo está. Y los demás que se la banquen, y si no, que. Si te gusta el Durano, bancate la pelusa. Exactamente, bancate la pelusa, bancate la peluca acá. Me parece que esto hay que exigirlo, pero cuando el hombre también cumple con lo suyo. Claro, exactamente. O sea, si uno tampoco corta el césped del campo de juego, ¿qué puede esperar? ¿No? Lástima que la chica que trabaja en una peluquería salió, no está ahora, en este momento. Sí. Pero era para preguntarle a ver si en esa peluquería hay una especie de rincón apartado donde tipo. Te hacen el rayo al medio, la cresta. Excelente. ¿Te hacen el rayo al medio en la peluquería? A mí, sí, específicamente. Sí. No, preguntó un caso particular. Pará. Primero no querés la manito y después ya me decís que te hacés. Queremos un poco. No estábamos decir, a mí específicamente ahí no. Pero... Ahí. Ah, igual ahí. Es sabido que las muchachas van a depilarse, obviamente. No. En esos lugares. Pero hay un no te hacen marca de nada, no te escriben nada ahí, pero sí está la depiladora. ¿Puede ir un hombre a hacerse tiro de cola? Sí, hay un chico que no voy a decir el nombre porque. No, por favor. No. Porque está acá. Que no es si llama Germán Leal. Sí. No, no. Afro. No, no, un amigo mío, que me hice amigo ahí en la peluquería, que se depila absolutamente todo, todo, todo, desde el pecho hasta los pies. ¿Eso gusta en la mujer? Ay, no, a mí me da una... ¿Tiene la voz finita? Tanto, tanto, tanto. ¿Pero hace natación o le gusta ser delfina dentro de la...? No tengo idea qué le pasa. Ok, bien, no tiene idea qué le pasa. Bueno, básicamente... Me tiró medio. Pero usted exige que gay no es... Okay, claro, es metrosexual, loco. Y vos le importa su estética. Yo no lo hago en ese caso, pero digo, yo soy obsesivo con el pelo, por ejemplo. Este muchacho debe ser obsesivo con los pelos de otra región. Bueno, vamos al tercer caso. Sí. Tenemos a Elvis Cochuelo, me quedó, sí, de Floresta. Primero. Elvis Crespo. Sí. Un saludo también. Dice, primero quiero decirle... Otro grande, el mito del avión del Vicrespo, ¿lo saben? ¡No! ¡No! ¡No! ¡Decilo! ¡Ya el mito del Vicrespo! Como el de Yacimel. No sé cuál es el de Yacimel de la mina. No, dicen que Elvis Crespo subió un avión, primera clase, viste que tenían la mantita. Cuando aterrizó el avión, Elvis se bajó, la mantita estaba plastificada. No. Sí. Que parece que... ¿Cuándo escuchaste eso? Dice que nos enganchó en un avión dándole al coso. A la gallareta. Está bien, está bien. Sí, pues. Mira qué dato. ¿El de Yacimel? No. En realidad era una cosa que un día había contado Poro de unas bailarinas que eran como las de Yacimel. Otro mito decía que una bailarina de Yacimel, como hacía breakdance, iba por la calle caminando, la quisieron violar y se defendió tirando pases de breakdance. Sí, muy loco. Floja historia. Sí. Muy para una película china. Bueno. Esa la contaste en un manchón. Vamos con el problema de Elvis. Dice Elvis, que Elvis vive en Parque Leluar. Otro mito. Pero sigamos. Sí. Primero quiero decirle que para mí usted es el favaloro de la poronga. Sí. Doctor Burun. O sea, inventaste el bypass. El bypass de Chele. Sí. Ojo, no sé dónde voy a meter escopetazo igual, ¿eh? Operación a cabezón abierto. Dice, él, casualmente este viene por ahí, mira, dice. Porque late también. Sí. Pero dale. A veces sí. Él dice, el alti. No hay que dejar. Igual, qué difícil que deje de pasar sangre en ese lugar, ¿no? Sí. Porque es como que se pone morada y no se recupera más. Dice, el altillo. El altillo de mi casa es gigante. Sí. Y hablando mal y pronto, soy muy cabezón. Como el mojojojo de la chota. Las bocas de las mujeres no pueden contener la punta de mi lanza. Varias veces le volé las amígdalas a mis parejas. Es un pala en el level 94. Si pego pelelazos, puedo dañar las papilas gustativas. Realmente no puedo describirle el tamaño de mi honguito, pero digamos que hasta Mario estaría sorprendido. Si me duele, tengo que darle el ibuprofeno intravenoso. Sé que es un problema físico, pero tal vez usted pueda darme alguna solución o ayuda que pueda disfrutar de mis relaciones igual. Doctor, es mi última esperanza. Por favor, mi señora tuvo un parto sin anestesia jugando con el celu. Más que fisting, puedo usarla de vincha. El ginecólogo la revisa sin lentes. No. Primero, lo primero que hay que hacer es darle el número de una persona que llamó la vez pasada, que era la chica esa que guardaba el envase de Coca-Cola. ¡Ah! Yo creo que se ha formado una pareja. Alcoyana, Roberto Galán vuelve de los infiernos. Ahí es como que tipo... Una cosa es meter un camión en un garage, otra es meter un camión en un hangar de Área 51, ponele. Perdón, acá la... Por tanto, hay que como que corresponder, ¿no? Los nenes con los nenas, lo grande con lo grande, lo chico... Acá creo que está el famoso un roto para un descosido. Un choto para una descosida. La producción me dice que tenemos un... No sé qué es, pero es un mensaje especial. Al parecer dice... Manuela Culiringus de Parque Patricios. Sí. Dice, tengo el agujero negro como que me coge Galactus. Ah, es la señora de Luis, por eso me lo está pasando. Ahora sí. Y a ella que le... Porque... Ah, señora, aguja e hilo, si quiere que eso vuelva a ceder, porque otra corte forma... Corte y confección. Cirugía reconstructora. Como el viejo tribunal, es que otra forma no hay, o esa... En Easy venden esa espuma que de golpe solidifica y sirve para rellenar. ¿La pulpito? Sí, esa, ahí está. Que mande pulpito, dos o tres pomitos y... Por ahí se achica un poquito. Bueno, sí. Ahora vamos a bajar un poco las luces. Sí. Vamos a cambiar la música. Vamos, viene ahí de la sala de espera. Sí, la revista Gente. Viene. Tenemos a Lucibel, nuestra paciente en vivo, que tiene una... No es igual que Lexibel. Un saludo. ¡Lexibel! Del descenso. Te pido disculpas, Lucy. Nos quedamos en el ascenso. Pasan estas cosas. Primero te quiero preguntar, ¿cómo... ¿Cómo te cae el doctor Poruchito? Me imagino que para venir y contarle un sí, problema... Lo estoy escuchando por la radio y la verdad que me parece, no sé, me encanta lo que hace. Y me parece que él me va a poder solucionar el problema. Un favor que no me haga la de Sharon Stone... Por favor, porque el movimiento puede terminar. Esto no. puede terminar en cualquier cosa, Marcelo. Prendeme el aire. Pero es una consulta en vivo. Sí. Lucy, así que me imagino que venís con alguna inquietud que tenés. Sí. Inquietud sí. propia, inquietud de. No, de Lucy, no, de Lucy. Mía, sí, doctor. Tengo dos problemas. Pero vamos a hablar de. Del primero. El primero, por favor. Sí. Empecemos por el primero. Por favor, que alguien arranque. Porque... el más leve para empezar. Bueno, tengo un problema. Yo no puedo dejar de tocarme, doctor. La sangre, concha de Dios. Este es el menor problema. Mirá cómo arrancamos, ¿eh? Problema es otra cosa. Qué bueno, señora. Que este es el bosque del diablo, boludo. Y si vamos, descendemos a los infiernos. Inmediatamente ese. Ese doctor problema es... se puede ver solucionado en media hora en banchero. Pero doctor, esto complica mi vida diaria. Yo estoy en el trabajo y me tengo que ir cada 10 minutos al baño porque no me puedo aguantar. Creo que no encuentro el problema. Ese me está agarrando como una CB. Pero doctor, yo soy virgen. La pregunta sería pues ese es el problema. ¡Qué terreno cabroso! ¡Qué terreno! Hay un tag para eso, pero no lo recuerdo. El doctor Poruchito está consternado, yo lo veo. No recuerdo que si es el otro día. Algo de rap, me parece que es. RV, me parece. Que es como. Rotamiento. Exactamente, es como lijar por afuera. Es que no encuentro el problema a menos que no tengas quien te ayude. Pero digamos, Lucy, vos sos virgen, digamos, porque por elección. Estoy esperando a la persona indicada. Ah, doctor, qué casualidad. Pero qué casualidad. La persona indicada se llama Nicola Pinata. Qué casualidad. Pero doctor, usted parece, ¿sabe qué le voy a decir? Parece un poco profesional en este. El otro día lo vimos a un nexo quebrado. A un nexo totalmente. Vemos un Nicolás Piñataro, un doctor Piñataro totalmente abatido, donde la situación lo ha superado. Doctor, revise sus credenciales. Un flechazo de Hawkeye en medio de la cara. Bueno, así que para Lucy. El segundo problema se relaciona con el primero. Tipo, es. Ahora me dice, el segundo problema es que soy manca, ponele. No. no, es otra cosa. Paso al segundo problema. El más leve. Pasa al segundo problema, Lucy. Sí, no sé si es más leve. Por ahí lo podemos conjuncionar. Si bueno. Bueno. Bueno, sí, capaz se puede. Voy a ver qué me dice usted. Sí. Mire, le cuento. Yo tengo un amigo. Un amigo. ¿No? Sí. Que, bueno, es muy amigo mío y viene muy seguido a mi casa y siempre trae a la novia. Sí. Bueno. ¡Danger! Peligro de gol. Sí. Ahí está. Quisiera cruzarme de piernas, pero no puedo. Nuestro Pepe Grillo asienta. ¿Le gusta la sección a Pepe Grillo? ¿Está saliendo bien? se muere Marce en estos momentos. Bueno. Viene su amigo con su novia. Viene mi amigo con su novia y... Doctor, a mí me gustan los hombres, pero la verdad que esta mujer, esta chica, me vuelve loca. No sé qué hacer. Ahí tenemos, viste, como yo. Dígame. Me imaginé. Podríamos. Primero lo que haría. ¡Hay un sonido cancha de pádel! ¡Taca, te golpea todo el tiempo! Primero, podría. O sea, lo de tocarse compulsivamente no está mal. Lo que está bien es tener un placar cerca de la cama. Lo que está bien es incitarlos a que ellos vayan a la cama. Y lo que también está muy bien es esconderte adentro del placar. Pero así voy a seguir haciendo lo mismo de siempre. No, pará. En un determinado momento, cuando ves que te aburrís y ellos están como en el clímax, abrís la puerta con risa y gritás ¡Acata! Y indefinitivamente te van a tener que dejar meterte ahí en el partido. Y es como que, y ya entraste. Es como Tom, no sé si viste Supercampeones, Tom Misaki. Estaba en la tribuna, tipo, se lesionó uno y dijeron, vos sabés jugar, sí, vení. Y formaron el dueto de oro. Bueno. En este caso, el trío de oro. Que era el trío de oro, sí. El tridente de ataque. Puede ser. Bueno, muchas gracias. Espero que esa, tu amiga y el muchacho no sea el cabezón con la cargosuda, porque ya tipo es 8 casos en uno. Así. Bueno, ha pasado. Insuperable. Muchas gracias, Lucy, por haber venido. No, gracias al doctor, gracias a ustedes por. Por favor, aquí estamos para ayudar y. Cada vez que dijo doctor, un oyente se murió. ¿Te sentís reconfortada? Gracias a Dios, el señor me dotó de dos manos. ¿Te sentís reconfortada sí, con la creo que es muy, muy útil lo que me acaba de decir el. Útil es la palabra correcta. Voy a ponerlo en práctica. Che, Guillo, terminá el programa, bueno, vos más. La verdad que ha sido un programón, la verdad que ha sido un programa muy, muy, muy candente. Hemos descendido a los infiernos de todo tipo: morales, sexuales, animescos, diablescos. ¿Qué pasa? Solamente quiero decir antes de finalizar el programa del día de la fecha que quiero agradecerles a toda la gente que pasa y le pone onda a Naspe Gamers, a los que pasan por el foro, a los que pasan por la página, a los que comentan las notas. A todos, muchas gracias por estar poniendo mucha onda. Me gusta también que pasen y comenten el programa, que lo escuchen. Vamos a tener, si no me equivoco, rock and roll en este capítulo. Es el capítulo de Leandro Sapia, nuestro Che Guevara. Nada más, muchas gracias por habernos escuchado. Muchas gracias por venir el sábado, soy, pero muchas gracias por la gente que nos está escuchando, por lo escuchas el lunes. Gracias por venir, gracias por ponerle onda. Nosotros prometemos ponerle la misma cantidad y energía. Así que esto ha sido el episodio 12 del Voscas, nuestro podcast. Gracias a Angola por venir, la verdad que la rompiste, me encantó. Y tenés que venir más seguido. Vamos a terminar el programa con un temita que pone ahí el señor Guillermo Leos. Y bueno, hasta la semana que viene. Chao. Chao. Kings and queens for pretender caves for the guy. I'm in need of some restraint. So if you meet me, have some courtesy, have some sympathy, and some taste. Use all